de radio, fui adquirido por un grupo de personas cuando realizaba notas. ¿Pero en qué se tiene que meter? Y el que se mete en fuerte apache tiene que estar listo, sabe, para junto con Nazarena Vélez. Bien, bien agredido está entonces. Y un es gran hermano, doblemente bien agredido. Andy, el conductor. ¿Necesitas una mano? Fue agredido, no, gracias, Co. En Fuerte Apache, mientras se encontraba en el lugar para hacer nota de Miss Universo de la zona. Lo fue a batear. Con eso estaba acompañado por Nazarena Vélez, otra vez lo mismo, me decís. Eso es el periodismo gráfico acá. Te ponen una bajada enorme con la información y después te repiten la misma información. Y después dice que le tiraron piedra. ¿Sí? Dice que le tiraron piedra. ¿Está internado o algo así? ¿O fue un más que nada un sorpresusto citándote a vos, Palo? No, es judío, zafó. Ajá. Sorpresusto. El instinto de supervivencia. Sí. 7:06 de la mañana. Muchachos, inquietudes. Sí, yo tengo. A ver, el pueblo, inquietudes ahí afuera. 4010-7267 es el teléfono para comenzar a calentar los motores del parquímetro aquí en Metro 95.1. Buenos días, Zuca. Buenos días, Ribaudo. Buenos días, Perico. Buenos días, Martín Raiz. Buenos días, Becky. Buenos días, Roxana Carlos Veneciana. Buenos días a todos. Inquietudes, cosas pasa, que Juan? Le han llamado la atención, porque de día a día las cosas llaman la atención, uno de pronto se va de la radio y suceden cosas, dice, mira esto, lo voy a comentar en la radio. Por supuesto. Algún oyente también le sucede algo, dice, mira esto, entonces yo lo voy a comentar en la radio. Pues entonces al principio haremos siempre una llamada de atención, alguna sorpresa, algo que a usted le ¿cómo se dice esto? Un chimentamiento. Le captó el ojo. Le llamó la atención. ¿Qué pasó? A ver. Ayer me escriben un mail, muy ofendido, un lector de la columna que escribo, diciendo, ¿cómo podés cuestionar a un jugador? Y esto viene a cuento de lo que dijo Dick respecto de la realidad que cuentan los periodistas desde su óptica. Diciendo, ¿cómo podés cuestionar a alguien que gana 5 millones de euros al año? ¿Desde qué lugar? ¿Qué tiene que ver lo que factura con lo que uno ve y por qué no puede decir? ¿Por qué no se puede llamar en la Argentina las cosas por su nombre? Perdón, sí. Otra cosa. Yo pienso que lo que están discutiendo de la selección es tan... O sea, ahí es donde se ve que la gente no entiende nada y están locos. Todos por plata, chicos, por Dios. Están discutiendo como si fuera el Tevez del potrero. Ajá, exactamente. Todo por plata, chicos, por favor, justamente... no lo puedo creer. Ustedes ya no pertenecen, a ver si entienden, no pertenecen más. Yo esto lo sé por mi padre, lo repito por boca de ganso, porque lo escuchaba de años decir a mi padre que el hincha en un momento queda solo. Así como este silencio. El hincha queda solo. Pensando que es su Carlitos Tevez, el tipo está ganando millones de euros y tiene problemas contractuales y se va a dejar el partido porque es un trabajo. Y no además es el país. Y era un negocio en la época de tu padre, pero ínfimo comparado con lo que es ahora. O sea, el hincha se queda vivando solo por una camiseta que a los jugadores les importa nada. Les importa muy poco. Porque ese es un trabajo. Él no va a abandonar el partido donde él cobra, no acá. Acá no cobra nada, es más, siempre los han tratado como el culo y no les han pagado ni para apenas el sándwich de salami y la coca cuando más o menos rinden en la B. ¿Pero qué están hablando? Justamente ese fue mi contraargumento. Como mi única vinculación con el análisis del juego es lo lúdico, porque yo no muerdo porcentaje de pases jugadores, no soy presidente de ningún club, ni tengo ningún tipo de vinculación extra. Mi análisis es lúdico, así que cabe decir que un tipo es horrible porque no le acierta un pase de 2 metros a otro. No me interesa lo que facture, me interesa lo que veo. Sí, de todas maneras, Juan, vos le das demasiada importancia, ya te vas a curtir en eso, a la opinión de la gente, del público. Sí, no le tenés que dar. Vos cuando vas al médico y el médico te dice, mire, usted tiene un hongo, no le decís, no, pero ¿cómo puede ser? Te callás la boca y vas a los análisis. Acá el periodista deportivo sos vos. Y lo que se dice es así, punto. Pueden no estar de acuerdo, pero después no les contestes. No, es que estamos de acuerdo, pero cuando veo algo está tan alejado de lo que yo creo más o menos ese sentido común, gusta... Ese tarado que te escribió ahora debe estar con las manos así. Mira cómo le hice entrar, No tenés que dar más al lugar. Eso es, tenés que ignorar al público, porque vos sos el que sabe de la materia. Punto. Es como si yo me pusiera ahora a justificar mi obra de teatro. No. Una cosa es discutir o debatir sobre algo. Otra cosa es contestarle puntualmente a cada persona que no está de acuerdo con vos. Eso es un sinónimo de inseguridad, Juan. Es clarísimo, es un déficit mío, pero cuando alguien dice una pelotudez tan grande, como que necesito contestarle. No, como, al revés, totalmente al revés. Cuando alguien te viene a cuestionar así, yo, por ejemplo, las cartas esas las rompo, o los mails, enseguida cuando dicen, mira, me parece que vos, delete. Mira, ahí hay otro, mira, acá hay otro, delete. No. No, porque esa gente tiene frustraciones propias e inconscientemente te quieren hacer a vos a cargo de todos esos rollos. No, Juan, estás loco. Con vos a mi lado no lo van a lograr, Fer. Una persona que no está de acuerdo, a lo sumo, te dice, mira, no estoy de acuerdo, pero no te hace un mail de 5 párrafos. Ese tiene un problemita. 40-17-12-7, muy buenos días, ustedes están en el aire, 7:11. Yo tengo un tema sí, absolutamente distinto. Espérenme. Buenos días, sí, Ariel. Mira, te voy a comentar un par de cosas con respecto también a lo de Andy que estabas hablando. ¿Qué pasó? Yo vivo a 2 cuadras del fuerte, ¿viste? Estuve ahí toda la vida. Y lo que pasa es que el pibe también es bastante maleducado, ¿entendés? Es como que a veces se zarpa y quiere hacer una nota con algo inédito, como, uy, entré a hacer tapache, es terrible, y entré con esta mina. Lo mismo hace cuando va a la cárcel, o cuando muestra un culo, o lo que sea. Sí, son las notas que están de moda actualmente. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Vas a entrar a un lado, como fuerte apache, y te van a sacar a patadas en el orto. Está muy bueno, pero me parece que ahora la nota le rindió más de lo que él había apostado. Claro, lo que pasa es que él le midió el peligro. Porque este pibe se cree que, bueno, que todos los barrios son iguales. Y tiene razón. Tiene razón, Flaco. Bastante bravo, está claro que... Tiene razón. La policía, bien. Tiene razón. Y bueno, vos fijate lo que le dijo Majula Chabán. ¿Qué le dijo? Hablando de los periodistas, como dice Juan. Ni bien empezó la nota, le dijo, ¿qué me tiene que decir de los 194 homicidios? El pibe se puso pálido, Chabán. Gracias, Chabán. Chabón, ¿qué? Digo. No, para. Yo no digo que el pibe sea... o no sea culpable. Perdón. Lo que hoy es que los periodistas, sí, magnifican las cosas, sí, hacen mierda. Sí. Bueno, el opinólogo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Mira, tiene el acceso este yendo hacia General Rodríguez. ¿Con manos libres? No, chavo. Todo lo que dijiste no vale. Nada vale. ¿Con qué autoridad? Ahora no, nada. El jurado no tiene que hacer caso omiso de todo lo que se dijo. Viene con el dedito firme, acusador. Y eres el primero en cuestión que falta la regla, por favor. 40-10-7-2-6-7, muy buenos días. Sí. Hola. Sí, buenos días, ¿tu nombre? Gabriel, buen día, Mesa. Buenos días. Buenos días. Tengo una inquietud. Adelante. Sí, tengo pito. Sí, tengo pito. No sé, ya lo buscaremos y te lo contestaremos. Mario, le averiguo, el muchacho. Sí, cómo no. 4010-7267, línea de comunicación. Sí. Click. Muy buenos días. Sí, buenos días. Hola, buen día. Sí. A todos. Bueno. Hola, buen día. Hola. No, Juan se tiene que desahogar un poquito, si no se va, le va a hacer mal, como el doctor que habló ayer. No debe, no, adiós, chao, hasta luego. Se cortó la línea, ya está. Ay, chicos. Era para hablar de algo que a usted le llamó la atención, no es para que venga aquí a hablar de nosotros. Nosotros somos estrellas. No sé cómo es este codo a codo. ¿Está loco usted? Venir acá. ¿Ah, qué hace, Juan? No, desahogar. No. Hay una distancia que no se salva. Sí, ¿qué más? ¿A ustedes qué le llamó la atención? Yo quería mencionar algo. A mí yo tengo algo, por eso. Bueno, lo comento chiquitito y después te permito a vos entonces. Juan, hola. Erika. Pesada. Me sorprende, estoy viajando más seguido todavía en subte de lo que lo hacía antes, y me sorprende que siempre son... ¿Qué? Hay un rango de edad entre 28 y 45 años, más o menos, que uno estima... ¿Cómo lo incluyó Fernando? Eso es políticamente correcto. Más o menos... No. Es para criticar ese rango de edad. Pero, perdón, 45 es una edad marcadora, ¿sabías? Sí, está en los parámetros. Bueno, por eso, más o menos en ese rango de edad... Si tenés 46, sos viejo. Que nunca le dejan el asiento a las embarazadas y a lo y a la gente mayor en el subte. Se hacen los dormidos, se hacen los que están leyendo, y siempre son los más jóvenes o los más grandes, es decir, una persona de 50 que le deja a una de 70. Perdón, yo tengo una queja totalmente opuesta a lo que vos vas a decir. Eso me el problema, el problema de que no se le dé el asiento a esa gente es de esa gente. Punto. Está en todo su derecho una persona... ¿Está una embarazada? No me interesa, no me interesa. Yo tengo todo el derecho a ser un garca. La embarazada tiene que decir, perdóname, eso me corresponde a mí. Correte. Es así el tema. Ah, bueno. No te estoy diciendo que esté bien que un mocoso de 23 se cague en la embarazada. Cuidado con lo que estoy diciendo. No, este programa no es apto para gente que no piensa, ¿eh? Cuidado. No estoy diciendo que el que esté sentado hace bien en quedarse sentado. Pero el rol de víctima de la embarazada agarrada de una argolla o del discapacitado, del que mierda fuera, y el otro durmiendo y que nadie ganara, eso tampoco es válido, es menos válido. Pero yo me imagino, por ejemplo, supongamos no en el caso de la embarazada, sino en el caso de una persona de 70 años que no quiere pasar por decirle, dale nene, déjame el asiento. Pero justamente, tiene que pasar por decirle, ese asiento es mío, ¿te puedes levantar? Bueno, a mí me sorprendió eso, que ese rango de edad nunca se levanta. A ver... La naturaleza del ser humano es el egoísmo y cagarse en el otro. Totalmente. Bueno, entonces ya sabes eso, ya está. Pero pensé que había un mínimo rayo de esperanza. Bueno, sí, un mínimo. Justamente, hay un mínimo. Los menores y los mayores. Hay un mínimo. El mínimo es un 1%. Es un 1% de la gente no es oreta y dice, ah, mirá, señora, por favor, siéntese, señor. El resto no sirve. Entonces, tiene que hacerlo. Mirá, yo es que vos leíste mi columna de ayer. No, la viste, de sábado. Viste, no, la de ayer. Sí, no, me habías entendido todo. La de ayer no pude. La de ayer que se llama Los Guerreros de la Paz. Que habla de eso justamente, de la persona que levanta la voz, de la persona que pone el pequeño orden, de la persona que no... que es el último eslabón de autoridad de una sociedad. Porque la autoridad no llega a esas instancias. Claro. No hay un jefe de asientos para discapacitados. Está solo el cartelito. Tal cual. El presidente no llega a Cristina Kirchner a decirte, señor, usted levántese. Ahí está el guerrero de la paz. Ahí está el ciudadano activo. Tampoco queremos viejas conchudas que al pedo griten todo el tiempo. No, es cuestión de andar gritando, es cuestión de decir. De decir, claro, exacto. No es cuestión de gritar, es decir. No, de decir, la persona sensata, tampoco el jubilado que se queja eternamente. No. Que es una queja con patas. La persona, el sensato, el que pone la voz, el activo, el que conduce, es ese tipo de guerrero. Y esa persona... Tiene que decir, perdón, yo tengo una discapacidad. Yo cuando estaba haciendo quimio, que no me podía mantener en pie, decía esas cosas. Yo no andaba ni en colectivo ni en subte, pero sí decía en otros lugares, hay miles de lugares donde de pronto... Uno haciendo la cola en el banco. Sí, me dejas pasar que estoy haciendo quimioterapia, me siento muy mal, estoy todo acalambrado. Por supuesto que sí, hay que decirlo. Sí. También hay que contar en que hay un 1% o 2% de garcas y de egoístas y de insensibles. Y de gente que es animal, directamente animales. Y la ya es mucho, ¿eh? No insultes a los animales. Nunca falta alguien que te diga esa taradez. Dios. Bueno, guau. Pero el otro porcentaje lo tiene que hacer uno. Porque también existen los distraídos. También. Y también la gente se duerme genuinamente en un... Totalmente. Sí. Pero a la vez también, en todo caso, me sorprendió positivamente que los más jóvenes sí lo hacen, es como que está inculcado, y sí me sorprendió para los más grandes, ese rango de 50 a 70 que son ellos mismos los que le dejan a los más grandes. Además, sí. No te olvides que cuando uno vive en una ciudad tan grande como Buenos Aires, ya ves la ley de la selva y no importa si estás embarazada, si tenés, no importa, sos uno más, ¿viste? Claro. Que estás en la selva y se acabó. No es lo mismo que suba una embarazada en la capital que suba en Rosario, por ejemplo. Llama mucho más la atención y hay otras costumbres acá, ya, viste, estás embarazada y a lo mejor hasta sospechas, ya estás de tener un almohadón porque debe ser chorra. Claro, sí. Pues la gorda. ¿Algo más? Dick tenía un tema. Sí, yo tenía un tema. Ayer, el señor Peña me invita a tomar un café. ¡Ay, pero qué cosa rara! Mirá qué linda yunta. Un café que se dice café que nunca es café. No, en su caso será un trago. Entre dos borrachos nunca se toma café. ¿Qué tomaron? ¿Por qué te dice ansiedad? ¿Por qué no dejas un poco el alcohol? De whisky para arriba. Nos fuimos a tomar ayer a la mañana después de salir del programa. ¿Alquilaste la película? ¿Sabés qué, no? Bueno, sos un pelotudo, ¿no? Vos... Tuve un día muy agitado ayer. Agitado, ir a comprar, ir a pasar y recoger un video. Pero padre, si no la voy a poder ver, no la voy a buscar. Está el cómico estrena en una semana y estoy con todo el quilombo ese. Ahora en la tanda yo llamo a mi compañía de remises y le voy a decir que a las 9:30 esté en el videoclub de la galería de la Estación de la Lucina y que busque la película y la traiga para ¿Y acá. ¿Y cuántos días la puedo tener? Los días que necesites. Bueno, pero si me va a cobrar por día, me va a salir más chavo que producir. Yo te la pago, querido, yo te la pago. Ah, quiero hacer... Bueno, no, después lo voy a hacer porque es la hora que escucho un poco más de gente. Bueno, lo voy a hacer ahora también. Quiero decir... Hacerlo después, ahora y después. Ahora y después, sí. Quiero decirles que a todo el mundo que me conoce, a todos, hola... ¿Personalmente o personalmente, conocen de la radio también? No, personalmente y por terceros. Que yo tuve dos problemas graves con dos productores míos, con dos personas que se encargaban de mi administración. Uh-huh. No voy a decir los nombres. Uno, si ya lo saben, Fabián uh-huh. Daniel Macei. Uh-huh. El otro no voy a decir el nombre, no es necesario, porque todavía tenemos una relación X. Pero he dejado de trabajar con dos personas que me llevaban mi administración. Toda la gente que tenga, y ahora me encargo yo. Tengo colaboradores, pero la presidenta soy yo. Toda la gente que tenga algún problema de alguna cosa, me llama a mí. Me llama a mí o le dice a mis colaboradores, a los dos que tengo, que ustedes los conocen, Bebu, Luciani y Guillermo Fernández Gil, necesito hablar con Fernando, porque Fernando lo dijo en la radio. Me llaman a mí, carajo. Uh-huh. No me manden mails, no reviso mails. ¿Está? Bueno, dicho esto, paso a otra cosa. Aclarado. Adelante, Dick. ¿Qué pasa, Ricardo? Entonces tú sabes que esta persona, el señor Peña... Ay, no me dijo don. Le encanta comprar carros viejos o antiguos. ¿Es cierto o no? Es cierto. Sí. Ayer, tomando una... ¿Qué toman? Tequila. ¿Por qué te divierte tanto? ¿Ya sabes qué toman? Los pichorros siempre saben que no saben qué toman. Y me dice, mira, me voy a comprar un carro. Ah, le digo, mira tú, este carro. Y me da esta hoja. Sí. Fiat 600, modelo 72. Ajá. ¿Y vas a comprar un fitito como yo? Mm. Y bueno, a mí me encantan los fititos. ¿El tuyo qué modelo es, Robert? Ay, no sé, de esa es amarillo, no sé. ¿Lo pintaste? Sí, lo pinté porque, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Pues voy a decir algo que no me gusta decir. Pero decilo. Ay, ¿por qué Roberto haciendo me gusta? Porque soy de Fisherton. Yo soy muy famoso, ¿viste? Así. ¿No te dejaba circular? Y un fitito fuya, ¿sabes qué? Un poco llama la atención, ¿sabes qué es de Roberto Flores? Claro. La gente ya, ¿viste? Hola, Roberto. No podía hacer nada. No te dejaban en paz. No me dejaban en paz. Y yo no quiero polarizarlo. Bueno, ahí va. Ahí voy. A ver. Mira lo que tiene este Fiat 600 modelo 72. A ver, primero, ¿por qué no haces la prueba de llamarlo por teléfono a su dueño? Bueno, el tema es así. Yo veo un fitito hermoso y lo vi, estaba en otra cosa, lo vi de pasada, no es que fui a ver el fitito, estaba haciendo otra cosa y vi un auto. Uy, qué lindo auto, ¿lo vendés? Y le digo, déjame todas las características en un papel. Yo pensando que me iba a dejar el modelo... Contestador. Ajá. Después le damos. ¡Mira todo lo que tiene este autito! Levanta cristales eléctricos. Un Fiat del 72. Mm. Estéreo Pioneer con MP3. Radio MFB con una entrada auxiliar. Dos triaxiales Pioneer de 250 watts. Potencia Pyramid de 250 watts. Butacas de Fiat 147. Tapizado de pana gris. Cuatro llantas de aleación con gomas Hancock. Low jack. Vidrios polarizados en su máxima potencia. Alarma con sensores volumétricos y pulsadores en las dos puertas. Tapa de motor y baúl. Mecánica, chapa y pintura. Hecho todo nuevo con laca. Pero eso ya deja de ser un Fiat 600. Es una Ferrari. Y es un tuneado. ¿A vos te gusta la onda tuneado o lo querés original? No, yo no me di cuenta. Yo lo vi de afuera. Yo iba a un lugar, a una obra. ¿De afuera parecía original? ¿A no ser por los vidrios negros? Lo vi muy de pasada. Ah, okay. Estaba además... fui a una obra en construcción. Tenía que chequear una cosa. Sí. Y estaba en la vereda de enfrente. Los obreros. Y sí. Estaba medio tapado. por en es, las veredas en esa zona tienen una loma, ¿entendés? Sí, lo viste así, por la mitad. Ajá. Le vi el exacto, por la mitad. La, es una zona de, en donde está la vereda, una lomita, y después están las casas. Claro. Porque es una zona baja. Como si fuera la Boca, ponele. Entonces lo vi así de pasada. Y dije, uy, mirá qué lindo Fiat. Y el flaco me escuchó, justo estaba en el kiosco, yo estaba en la vereda. El auto estaba a 6 metros. Yo le comenté a mi socio, mirá qué lindo Fitito. El pibe estaba tomando algo en el kiosco, me dijo, es mío, lo que crees que... Le digo, sí, dame ahora, mira, yo estoy en esta obra acá. Prepárate una esquelita con todo lo que tiene y me... Qué linda palabra, esquelita. Cuando llego a mi casa y leo esto, le comento a Dick. Entonces el tema de hoy es cuando las cosas dejan de ser lo que son. ¿Cómo va a tener un Fiat 600 modelo 72? Toda la animalada, la burrada de cosas que yo acabo de mencionar es una bomba. Es una pequeña bombita el auto. Mira, yo te cambiaría todo lo que tiene por una sola cosa. Aire acondicionado. Ponerle aire acondicionado a un Fiat 72 y ya lo hace completamente distinto. No lo tocas. Y porque te digo, entrar en un Fitito en verano... No importa, pero no debe tener aire acondicionado. Eso es lo lindo de eso. No, es, tampoco tanto. Que te entre el aire por el ventilete, por el triangular. Eso es lo lindo. Vivir como en esa época. Si no, para eso pero el tránsito de hoy es un infierno. No importa, pero debe ser como era, señores. Debe ser era. Si no, no tiene gracia. No tiene gracia. A ese nivel, al nivel de las cosas que le metió, no tiene gracia. Para mí, yo si tuviese acondicionado eso, qué sé yo, viste, la modernidad. A mí, por ejemplo, a mí me lo vende a 4.000 pesos, que obviamente no vale eso, valía muchísimo más. Y no lo compro, porque ya no tiene gracia. No estoy comprando un Fiat 600, estoy comprando un conjunto de tecnologías en cuatro ruedas, que ¿cómo se dice? Un deforme, un Frankenstein. Sí, pero tiene una palabra eso, cuando algo es... Un híbrido. Con A empieza, no me acuerdo, ¿cómo se dice cuando algo es una... Anormalidad. Amorfo. La nueva. No sé, bueno. Desde la sala de teletipos, ay, ahora hasta que no me salga la palabra, ¡cállate ya! Desde la sala de teletipos a 350 metros bajo el nivel del mar, el señor Martín Lipsi con la información esencial. Adelante. Comenzamos entonces. Cristina y Lula oficializaron la eliminación del uso del dólar para los negocios bilaterales. Le negaron la excarcelación a los 7 detenidos por el ataque a los trenes en Castelar y en Merlo. Comienzan hoy en Miami los alegatos en el juicio que involucra a Antonini Wilson. La UCR concretó el pedido para derogar los superpoderes al jefe de gabinete. El gobierno bonaerense extenderá las clases si el de mañana no es el último paro docente. Además, se descontarán los días de huelga a los profesores que hayan participado en las protestas. Los bomberos de la policía declararon que la noche de la tragedia de Cromañón, atención, se detonaron 27 bengalas en el local. Las cámaras empresarias de colectivos y los choferes marchan hoy juntos y podría haber problemas en el tránsito. Presten mucha atención los conductores. La protesta es a las 10 de la mañana frente a la sede del gobierno porteño en Bolívar y Avenida de Mayo contra la circulación de taxis en los carriles exclusivos. Por el triple crimen buscan al dueño de una droguería que compró 650 kilos de efedrina. Pasamos a internacionales ahora. Las bolsas de Estados Unidos y Europa reaccionaron bien ante el salvataje bancario de Bush, pero hubo bajas en Asia y en San Pablo. Y por último, Rusia realizará ejercicios militares en la costa venezolana y se tensa la relación con Washington. Nada más desde la sala de teletipos, informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Tránsito. El tránsito en la ciudad. 7:29, falta un minutito para las y media. Otra vez cierra la ruta 12 por el humo y la niebla. Se van cargando los accesos. Todavía hay buena marcha para Maricona, Conde Moras, Autopista Riccieri. Yo podría leer esto todos los días a esta hora y es siempre el mismo parte. Autopista Riccieri con algunos retrasos. General Paz con marcha lenta, altura La Pampa. Trenes subtes y el premetro funcionando con normalidad. Movilizarán 600 colectivos por los carriles exclusivos. Ya lo ha dicho el bicho, ¿verdad? Sí. Hagamos una pequeña línea de red de tránsito. Son las 7:30. 4010. 7267. 4010, 7267. Muy buenos días, red de tránsito. En el parquímetro, nombre, y coordenadas. No me diga el barrio, no me diga Alberto de Castelar. Alberto y coordenadas. Buenos días. Sí, buenos días. Tu nombre, vos que estás escuchando. No, llamo para ver, viste, ya ves que en eso me comuniqué. Y se escuchaba mi voz, viste, yo estaba en el auto y escuchaba el ruido del auto. 4010-7267, muy buenos días. Estaba buscando que no le salía. Sí, buenos días. Nombre y coordenadas. Francisca Lozada en la Panamericana. Está tranquila y la palabra que no te salía. No, perdón, la culminación. No, no es esa. ¿Rumbo a dónde? A la capital. Muy bien, gracias, hasta luego. Deme altura, deme dirección, Panamericana, tranquila. Y sí, nervios no tiene. 4010-7267. Nombre y coordenadas. No, Gabriela, no. Pero estoy todavía en casa. ¿Y para qué llama entonces? ¿Para qué llama? ¿Para qué llama? Porque a lo mejor llamaba por la palabra que yo no me acordaba. O por ahí estaba viendo tránsito por la ventana. Ahora estamos en tránsito. Eso puede ser, sí. Y bueno, no la dejaste hablar. ¿Ves cómo sos impaciente? Y bueno. 4010-7267, muy buenos días. Hola. Sí, su nombre y coordenadas. Alejandra Sucre y Segundo Fernández. Llena. ¿Y? La palabra que no te salía es anomalía. Perdón, no es anomalía. No pudo decir el tránsito. No es anomalía la palabra que no me sale, ¿no? Adefesio creo que era, algo por ahí es. Adefesio es, ahí está. A ver, ¿hay algún mensaje que diga eso? Era de... Bueno, no te pongas así. La palabra de Silvia Peña es adefesio. Adefesio, ¿viste? Ahí está. Adefesio. Ahora hacemos el tránsito. Ok, ya sacamos la palabra, hacemos tránsito. Bueno, vamos. Chicas, ¿entendieron, chicas? Ahora es el tránsito. 4010-7267, muy buenos días, nombre y coordenadas. Hola, Mesa, Álvaro, General Paz, Mano Río de la Plata, entre Richeri y Acceso Este, una manteca. Mínimo, tranquilo, se puede ir a 80 y está todo bien. Gracias, corazón, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace. 4010-7267, nombre y coordenadas. Y estado del tránsito, 4010-7267, muy buenos días, 732. ¿Quién habla? Muy buenos días. Hola, Alberto, coordenado. Dios, sí. Decilas. Dios. Luego se preguntan por qué no sale este país. ¿Por qué no sale? 4010-7267. Nombre, coordenadas, estado del tránsito. Sí. 4010-7267. Nombre, coordenadas, estado del tránsito. Adelante. Hola, Fernando. Estoy acá en Huergo y Chile. Un tránsito increíble. ¿Qué quiere el increíble eso? ¿De qué? ¿De bueno qué? O es malo. Sí, claro. Malo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. 4010-7267. Red de tránsito, el último. 4010-7267. Sí, adelante. Casi Panamericana. Tránsito impecable, 80 por hora. Gracias, hasta luego. Dirección, no me dijo dirección. General Paz y Panamericana. ¿Dirección? Injerto es la palabra que... No. Dirección... ¿En qué sentido está circulando? Dirección. Dirección Panamericana y General Paz, todo un lujo. ¿En qué sentido? Liniers para Liniers. Muy bien, ahora espere un momento, córtele la cortina. Escúchame unas cosas, sordo de mierda. ¿No has escuchado hace un rato que ya la palabra había salido y dijimos basta de palabra, la palabra era adefesio? ¿No has escuchado esa parte del programa? Va, macho. ¿Ah? ¿Has escuchado? Es más preciso injerto. Adiós, hasta luego. Dios mío, qué difícil es hacer un programa con oyentes jodidos. ¿Qué han elegido? Yo creo que hay un dios radial. Y elige a los oyentes más jodidos y los pone en el parquímetro. Luego Magdalena, la negra Víctor Hugo, al negro Oro, a Casela, a Checopar, le da todos oyentes fáciles. Que hablan bien, que entienden, que escuchan, que pueden, que no hacen chistes bobos, que son humanos, como los que usted ve en la calle. A nosotros no, nos da esos injertos. El parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos.

tu seras un peu mon amant. T'auras le meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me plaît, ça n'est jamais le même. Mais quoi, faut avoir vécu sa vie? Non, je trouve que ça n'est pas si. Quoi? Son las 7:40 de la mañana. La temperatura 12 grados 4 décimos. La humedad 86%. La presión 1018 hectopascales. El viento es del noreste a 8 kilómetros por hora y el cielo está algo nublado. Parece que hoy llueve, ¿no? Ya te digo. Nos venís amenazando con lluvia, creo que desde la semana pasada. Bueno, no soy yo, es el pronóstico, che, guau, guau, guau. Me maten al mensajero. Últimamente están re guau, guau, guau ustedes, ¿eh? Martes, parcialmente nulo, no. En toda la semana nos esperan lluvias. Copado. Muy bien, a ver, ¿quién canta esta canción? Nadie, la del pronóstico de ATC. No, ¿quién canta esta canción? Bjork. Se lo deje escuchar, ¿quién canta esta canción? Où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Si usted adivina quién canta esta canción, ¿qué se puede ganar? ¿Tenemos algo para sortear? Sí, tenemos. Y moi je trouve ça. Un CD y un libro, seguro. ¿Puedes armar el combo? Sí, tenemos un CD y un libro. A ver. A ver, aquí tengo de todo. Tengo de todo para sortear. Es más, sortearé, vamos a sortear siempre. Si no se acumula todo. Tengo un CD y libros. Ahí está, un combo, un CD y un libro. Todo lo que tenemos es bueno, así que no te preocupes. Mira lo que tenemos, ¿qué es esto? ¿Un mate? ¿Un trofeo? No, eso es un trofeo para el putifrutis. Sí. Tutitorta. Bueno, hay uno para el putifrutis y uno para el tutitorta. Voy a hacer un tutitorta, está ahí, regalo esto. Muy bien, vamos a sortear todo esto hoy. Mire, si usted quiere pasar por Centenario. No, déjalo para premios. Pero si llegan todo el tiempo, si llegan premios todo el tiempo. Mire lo que es esto, es una guasada. Pase por Centenario 456 y llévese su premio hoy. Ya mismo. Yo creo que sí, en media hora liquidamos todo esto. Mire lo que es esto. Ya, por vivir ya tenés un premio. Pasás y te lo llevas. Centenario 456, séptimo piso. Véngase ya. Usted está por la zona. Hay miles de premios. Son cosas que recibimos y que quedan aquí. Sí, claro. Mire lo que es esto. Es una barbaridad. No, un CD o un disco por persona. Siéntase, bueno. Siéntase un cartonero de la cultura. Bueno, pero ahora tome lo que nosotros descartamos. Ahora no vas a dar uno de estos. No, ahora vamos a dar dos entradas para el musical, ahí está. Premio mayor. Dos entradas para el musical el viernes. Es este viernes, porque el jueves hay un evento en el Casal de Cataluña. Pues entonces, recuerde, el musical es este viernes a las 21 horas. ¿Quién canta esta canción? 40107267, buenos días. Hola. Su nombre. Su nombre. Pablo habla. ¿Le interesa a usted ir a ver el musical? Sí, claro, cómo no. ¿Quién canta esta canción? Carla Bruni. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue? No, déjemelo. Muy buenos días, 40107267. Buenos días. Por dos entradas para ver el Esquizopeña, el musical, el viernes a las 21. Buenos días. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Beto y mi conquista es Brigitte Bardot. Faut avoir vécu sa vie. Non. ¿Quién es que canta? Brigitte Bardot. A ver otra vez la pronunciación. Brigitte. Brigitte Bardot. Bardot. Escúchame una cosa. Decir que Brigitte Bardot canta esta canción es lo correcto. ¡Bravo! ¡Vas al musical! ¡Bravo! Y ahora nos vas a ver cantar a Fernando, a la Erika, a la Mega, a todos y a Juan Bubelotti también. Deja de hablar porque te las retiro. Estás a punto de perder la chance. Estás a punto de perderlas. Tus últimos tres números y tu apellido. 790 Capone. Capone, 790 Capone, adiós, gracias. Son las 7:45 de la mañana, tenemos efemérides, tenemos mails también, ¿verdad? Hay mensajes, hay mails. Tenemos mensajes. Las vías de comunicación son el 4010-7267. El contestador, chicas. 4010-7272-7272. El SMS, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. El mail, bicho. El parquímetro arroba metro951.com. Y dicen... Buen día, chicos. ¿Vieron anoche al Negro Oro jugando al truco con Susana? Jugaron por 600 pesos. Ganó Oro. Un saludo, dice Pan. Tincho, aguante palito. Ya, y ahora tiene Facebook la Oro. Sí. Los chongos que se deben levantar por la Facebook. Está muy bien, hay que tener. Dardo decía que lo que está es buen mozo, ¿eh? Está buen mozo, ¿no? Está buen mozo, ¿sí? Ahora sí. Se volvió a dejar el bigote, ¿no? Se dejó el bigote, se dejó el pelo largo, está quemadito, está flaquito. Tiene los dientes también muy así, parece todo en hilera de granos de chope. ¿Pero se puso a punto porque está solo o sigue con su viejo? ¿Con quién? Voy, ahí mira, así, haciendo fuerza. Adiós, parda. Hay que ver, no sé. Te lo puedo averiguar en dos minutos, ¿eh? Ah, te lo averiguo. Por favor, Robert. Aquí tienen los premios, chicos. 5 negrito, 4 yo. ¿Qué más? ¿Por qué no vamos a ser jodidos? Así el primer jodido sos vos, Dick Alfredo. Estamos hechos a tu imagen y semejanza, Hansa. Dice Lorena y muchos más. Otro. Alberto, a mí me da por el orto las embarazadas que suben al colectivo estando lleno cuando sale de una cabecera y no esperan al siguiente colectivo. Dice Alberto. Buen día, gente. Fer, di cuánto pido. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Fer, di cuánto pedían por el Fiat. Por el Fitito, porque no dejo de sorprenderme cada vez que escucho los precios. ¿Te dijo cuando pedían? Sí, 14,000 pesos. No, o 14,000 dólares, no sé, no me acuerdo. No, dólares. Y piden cualquier cosa, sí, claro, por eso me manda este mail. Bueno, salteamos todos los que decían la palabra. Cuando estaba embarazada me daba vergüenza pedir el asiento. Yo regresaba del trabajo y no de pasear, que es lo que la mayoría dice. Bueno, no te tiene que dar vergüenza, ¿quién lo dice? No llega porque se le cortó. El tema no es vergüenza, es desgastante, claro, ir por algo que es, pero no. Hay que hacerlo. Bueno. Entiendo que hay que hacerlo, pero qué desgastante decirle, bueno, me corresponde, loco. Es para, según cada uno, mira, ayer hablaba justamente con un tipo que necesitaba cobrar una plata de mi parte, y yo no me había enterado justamente porque estaba mal... Por el anuncio hecho con anterioridad. Porque estoy mal rodeado, ahora ya no. Entonces le digo, ¿pero por qué no me llamaste? Y porque ya llegó un momento que era un gastadero de energía. ¿Pero vos estás loco? Eso es muy personal. Yo estoy harto de escuchar eso. Vos sos una de las personas, Juan. Yo sí, no, es que no puedo terminar de entender que gente se cague en el sentido común de la manera que se caga. Bueno, no me entra en la cabeza, bueno, no puedo. Bueno, esperá. Yo reacciono totalmente opuesto. Yo me muero de un cáncer. Igual me voy a morir de un cáncer, pero yo me muero antes de un cáncer. Si yo... No pido lo que a mí me corresponde. Para mí el gastadero de energía es la mudez. Y eso es muy personal. Sí, no, de acuerdo. Yo lo estoy verbalizando. Ahora, el tema es que no puedo entender esa parte. Como un tipo que está parado vos, te falta una gamba y el otro está sentado y te mira. ¿Por qué me sometes a que tenga que decir me corresponde? No es someter, al revés. Yo lo entiendo totalmente al revés. Vos sos el que está ganando, te amás, te estás cuidando. Entiendo el concepto, pero... No entiendo el tuyo, yo no lo comprendo, pero eso no hay no, que... No, está claro. Lo que estamos mostrando es cómo somos... Hay dos clases de ser, hay miles, pero por lo menos en esta hay dos clases claramente marcadas de personas. O sea, admiro a que lo verbaliza y encima no le genera un gasto de energía, bueno, un desgaste emocional o lo que fuera, los admiro. Bueno, yo no admiro a tu tipo de gente. No, ni yo me admiro, así que imagínate que estamos de acuerdo. El tema es cómo lograr dar ese paso. Pero es un fenómeno rarísimo, no importa si lo logramos o no. Pero mirá qué diferente, y últimamente estoy teniendo mucho de esos casos. De gente que dice, no... Bueno, mi socio es como vos. Mi socio es como vos. Por ejemplo, estamos en un restaurante y él pide milanesa a la napolitana, ponele. Y la moza no lo escuchó. Y le trae la milanesa normal y se la come. Digo, ¿vos no me has pedido la napolitana? Sí. ¿Y te trajo normal? Sí, bueno, ya está. No, ya está, no. Ya está, no. Bueno, depende de cuántas ganas tenía, no vas ahí tampoco a jugar todos tus principios por una milanesa napolitana. Sí, si vos sale normal. No importa, porque hay casos donde yo estoy del lado de Juan y otros casos donde estoy del tuyo. Todo tiene un. Es que no importa cuántas ganas tenía. ¿No me escuchaste adefesio de la naturaleza? ¿Qué pasa? No, bueno, pero ahí vos lo que querés es aleccionar al otro. Sí, no querés claro. que se cumpla el objetivo que vos todo, querías. Todo, todo. Aleccionar y que se cumpla. Hablemos de esto. Vamos a hablar de esto. Estamos hablando. Ya, es un tema muy... No, pero bueno, con la gente. Ah, ok. Este... ¿Cómo no me vas a llamar? El chico este, Nicolás Rizzo. Estoy hablando de Nicolás Rizzo. Me dice, no te llamé porque era más la energía que gastaba. Pero vos estás loco, yo no me dejo de ver un peso, pero no es solo el peso, no es la plata, es un montón de cosas. Lo del asiento, por ejemplo. Estás loco, yo llego a estar, si los hombres se pudieran embarazar, yo llego a estar embarazado, primero que abortaría enseguida, pero cuando voy a hacer la clínica de abortiva y no me dejan sentar, diría, pero por favor, ¿te levantás? ¿No ves que estoy embarazado? Qué raro que suena, por Dios. Lo tengo registradísimo y estoy, digamos, trabajo en mí para lograrlo, pero bueno, estoy en el medio. Claro, por ejemplo... Es que para mí yo no necesito trabajar, si yo no lo hago me muero. Me ha pasado correr gente con el auto, por cosas, por ejemplo, la semana pasada, me desvié 15 cuadras para correr a una señorita y decirle, porque aparte cuando llego no es que soy agresivo, le tiro el auto, no, le digo lo que le tengo que decir. No, vos tenés alma de maestra ciruela, me parece. No sé si es maestra ciruela. Yo sí llego a mi casa y no traté de ir y decirle, esto me queda acá y me arde a la noche. Definitivamente hace mal. No, claro que hace mal. Yo a veces estoy del lado de Fernando, como decía Diego, detrás del Juan. Pero sí entiendo a los que se quedan. Entiendo a la señora de 70 años que no quiere pasar por el decirle, mirá, pibe, déjame el lugar, no te das cuenta. ¿Qué vas a pasar por el tedio de irte a tu casa sintiéndote? Pero déjame terminar, sintiéndote una mierda. ¿Eso lo entendés más? Sí, no, más pero bueno. No. Abramos la línea. Es un temón. Señor Lucas Rebaudo, separador, por favor, y comencemos a platicar. El parquímetro propone la palabra y usted dispone una respuesta. Línea abierta en el parquímetro. Cuarenta diez siete dos seis siete, muy buenos días, usted está en el aire, el tema está planteado. Soy Beatriz. Sí, Beatriz. Mira, lo que yo hacía cuando subía la Lucía al colectivo, al tren y estaba lleno, y yo embarazadísima, en el momento de entrar, el que levantaba el diario y se tapaba la cara, ahí me iba al lado de ese y le decía, señor, por favor, ¿puede abrir la ventana porque estoy por vomitar? De inmediato se levantaba. Está bien, es una forma de pedirlo, irónica. Pero además porque me daba una bronca terrible. Pero, y está bien, Beatriz, pero el tema de base es un poco otro. Sí, por favor me dé el asiento que lo necesito. No, pero vos sos de decir las cosas o sos de pensar que si reclamás lo justo, lo tuyo... No, reclamo. Gracias, hasta luego, buenos días. Reclama. Claramente reclama. Sí. Reclama irónicamente, o sea, no hace falta tampoco ser explícito, se puede también ser irónico. Sí, no, yo no, irónico me parece muy agresivo. ¿Sabes que sí? Sí, puede ser también. Si estoy haciendo un espectáculo, sí. Si me pagan, si es artístico, soy el más sarcástico, el más cáutico. Pero si es una cuestión social, no soy irónico, soy sincero. ¿Ustedes cómo son, chicos, ahí en producción? ¿Cómo son? Sordos. ¿Eh? ¿Cómo son? A ver, ¿vos reclamás lo tuyo o no? ¿O sos más como Juan? Es como vos. Es como yo. Y se le ve. ¿Vos, Luca, cómo sos? Yo reclamo, pero reconozco tener bastante paciencia. Soy bastante... Pero tenés eso de decir, no quiero gastar energías en pedirle esto. No, se lo digo, pero de una forma como para no generar un mal momento. No, yo sí... Lo saco encima, me quedo aliviado. Si se están cagando en mí, el mal momento me chupa un huevo. ¿Vos, Lucas, cómo sos? Por mí lo digo, ¿eh? Sí. También trato de buscar el momento, pero para sacármelo encima, ¿no? Para tratar de descargarlo. Ah, no, yo tiene que ser el momento, no puedo esperar el momento. Yo cuando algo ya me... me llega, no puedo esperar. Me genera problemas en mi casa, como vos decías antes, que te queda ardiendo acá en el pecho. Muchas veces después, cuando me lo guardo, vuelvo y digo, ¿por qué no lo dije? Voy a estar toda la tarde lamentándome. No, bueno, son más como Juan, no, yo no puedo, yo no llego al por qué no lo dije. Que intento cambiarlo, la verdad, cada vez más, por suerte. La gente, por favor, 40-10-7-12-6. Y has hablado mucho, Peña. Bueno, mi programa. Viejo, la estrella. Sí, buenos días. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, no. Javier de Quilmes. Sí, Javier. ¿Qué tal? Mirá, a mí me pasa un poco lo que le pasa a Juan, pero con mi familia, o sea, en el ámbito laboral, en la calle, eso no me callo, no me cuesta. Pero con la familia sí, es como que cuesta. Lo que ¿y por qué? ¿Por qué le das un agregado a la familia? No sé, la verdad que no sé. Es al revés, pero me ha pasado de tener que pedir plata y eso, y que me cuesta, y no me han pagado, y bueno, y ahí quedó. Bueno, con la familia puede ser distinto también, porque con la familia tenés una relación que la vas a seguir viendo. En cambio, no, con un desconocido en la calle quizás resulta más fácil. Pero la familia es la relación más enfermiza del mundo. Sí, tenés es más perversa la familia que el extraño, toda la vida. No. Bueno, capaz que lo que uno hizo mal es mezclar el tema de monetario con la familia, ¿no? ¿Te hacen negocios con tu familia? Eso creo que hizo mal. ¿Te pidieron prestado? ¿Cómo fue? No, hicimos un negocio y ese fue el error. Para mí la familia es lo peor que hay. Yo adoro a mi tía Emilia, adoraba a mi mamá, a mi papá, pero para mí la familia como relación social... El concepto familia. Es lo peor, el vínculo familia es lo peor que hay, es muy perverso. Por eso me fui de mi casa tempranito y adiós, los quiero mucho. Si hay un cumpleaños, si quiero voy. Por ejemplo, ahora yo me voy a Estados Unidos, el 5 de diciembre. No veo la hora, lo voy a repetir todos los días de mi vida. Puede ser como crónica, faltan... Me dicen cuánto falta, me sacan la cuenta, chicos. Gracias. Pero a Washington, donde vive mi hermano con mis sobrinitos, me voy un mes. A Washington voy 4 días. Claro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para otra vez? No tengo nada. Te quiero mucho, vengo a ver a los sobrinitos 4 días y me voy. Y ojo, ¿me voy a vivir dónde en Washington? ¿A un hotel? A un hotel, no. Al hotel. Al hotel. ¿A qué hotel? Al Sheraton, por supuesto. ¿A dónde más? Al Sheraton de Washington, D.C. Gracias, Dito Alfredo, gracias. A donde iremos también el 22 y 23. No olvide, 22 y 23 de septiembre, el Parquímetro transmite a vivo. Desde el Sheraton, Golf y Spa Resort de Colonia, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y esta es la primera de varias transmisiones internacionales que estamos comenzando. Después se vendrá a Santiago de Chile, Lima y toda Latinoamérica y después Europa. Por supuesto que sí. Ya hemos transmitido desde el Sheraton Córdoba. Hemos transmitido desde el Sheraton... Cafayate. Iguazú. Sheraton Cafayate. Sheraton Salta. ¿Qué otro Sheraton? Bueno, de Colonia también has transmitido. Sheraton Buenos Aires. ¿Mar del Plata dijiste? Sheraton Mar del Plata. Hemos transmitido desde el Sheraton Mar del Plata. Y este 22 y 23 de septiembre transmitiremos desde el Sheraton Golf y Spa Resort en Colonia. Un poquitito. 22 y 23 de septiembre, celebrando la primavera en el Parquímetro, transmitiremos desde el Sheraton Golf y Spa Resort en Colonia. Cierro Sheraton, abro tema. A mí no me pasa con la familia, como contaba el oyente. Yo con la familia y las relaciones humanas de confianza verbalizo todo lo que sea necesario. Con la convivencia social es donde tengo el gran problema que estoy tratando de solucionar. Sí, yo con mi familia lo corté a los 16 y con la sociedad, con lo social... Es instantáneo, a cada minuto. Pues es raro, ¿no? Porque supuestamente uno debería tener más complejos de hablar ciertos temas con gente a la que puede cambiarle algún pensamiento o sentimiento. Pero con gente con la que te vas a ver un minuto, como en un colectivo, no debería existir ese problema. Y no, es claro. Ahí donde fallo. Sí, claro que no. Menos cuando te están perjudicando, claramente. No sé si es adrede o no es adrede. No me interesa. ¿Me está perjudicando? Salto. 40-10-7-2-6-7. Tenemos todavía 2 minutos de plática. Sí, buenos días. Hola, Peña, ¿cómo estás? Soy Dick Alfredo, saluda a la mesa, buenos días. Hola, mesa. Hola, ¿qué tal? Hola. Si puedes empezar a hablar en vez de gemir como una puta calentona, habla, por favor. Estaba gimiendo, me estaba riendo. Adiós, hasta luego, gracias. 40107267. Odio a la gente que comienza. Cuente su problema y deje de joder. El otro día también llamó una loca que estaba ahí. Sí, buenos días. Hola, ¿sí puedo salir al aire? Está usted en el aire. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿cómo te va? Julio, saludo para todos. Y yo estoy con vos, Hernando. Estoy yendo al laburo y me estoy comunicando con compañeros de trabajo. Sí, perdón, y... no es está con Fernando. Le sucede lo mismo, esto no es Boca River. Sí, en realidad lo que quería es saludar a toda la mesa. Chao, adiós, hasta luego. 40107267. Tal vez estar conmigo, no es un partido político. Bueno, pero hicimos los ejemplos de estar más cerca de tu posición o la de Juan. Esto es el River Boca porque Juan es de Boca. El programa difícil, me cago en mí, me cago en mí. ¿Qué pasa, Roberto? Me cago en mí. ¿Cuántos son? Mi madre, me odio. Acercate al micrófono, Robert, vení. ¿Por qué no te tenés los huevos para matar? Robert. Son 62.000 los potos que toman así chateo y con la meta. Una bocha y número redondo, ¿eh? Porque si decís estoy con Peña, parece como que, viste, fuera una competencia. A ver si podemos levantar un poquito la puntería. A ver cómo somos los seres humanos. No estoy con Juan, estoy con Peña. Paren un poco con esa competencia argentina, esa rivalidad de todos los días. Un poquitito, porque tiene que ver, si se verbaliza así, parece una competencia. ¿Cómo somos los seres humanos? Buenos días. Sí, buenos días. Ya no quiere hablar nadie. No, bueno, le manda Verónica. Vamos a avisos. ¿Qué dice Verónica? Dice, qué bueno el tema. Hace unos días, después de acumular mucha bronca y frustraciones laborales, apareció en mis manos un mail de mi jefa dirigido a mi gerente, en el cual no hablaba muy bien de mí, y exploté. Fui derechito a gerencia y largué todo con nombres y apellidos. Resultado, mi jefa vino llorando pidiendo perdón. ¿Viste? Por fin, dice la primera Verónica. Muy bueno, primera Verónica. Esta es una muy buena oyente. La tengo ya bien cotizada, ¿eh? Mm. Claro, con nombres y apellidos, totalmente. Ayer, yo sigo insistiendo, esta cosa de tapar no sirve para nada. Para nada. Y cuando decís nombres y apellidos, tenemos instalado una cuestión que es la palabra alcahuete. Alcahuete. ¡No! El responsable tiene que decirse quién es el responsable. Sos alcahuete, a ver si lo entendés. Sos alcahuete, si yo voy y le digo a Scott, che, Roxana hace cagadas, anda a decirle a Lete. Pero si yo le digo a Roxana, Roxana, vos haces cagadas, no es el caso, es un ejemplo. Aunque a veces haces cagadas. No soy alcahuete. Si yo lo digo delante de todo el mundo, no es el alcahuete. Es poniendo las cosas en su lugar. No mamen más el tema ese de la anquilosada cultura argentina de los años 60, 70, de tu abuelo italiano. No es por ahí. Para mí no es por ahí. Vamos a los avisos. El parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Frugón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las concesionarias de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Fancy Music 2008, día 4, 2 de octubre. Nine Inch Nails, Los Siete Delfines, Cabezones, Los Natas. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro, Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Ahora en nuestra producción, la une algo mucho más grande, enorme, claro, es simple, es claro. soy de calentarme cada vez que algo no se cumple. Me caliento mucho y dejo todas mis energías. O mejor dicho, pongo todas mis energías ahí. Mi amor, llegué. ¿Y estas velas y esa música? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Me iluminé. Vino la del Feng Shui y bueno. ¿Y la tele? Tenía muy mala vibra. ¿Y el DVD? ¿Y el equipo de música? No, una negatividad, mirá. ¿Y la cafetera? Negro salía el café. Por eso te caía mal. Aprovechá. Llegó la semana del hogar. Una semana para renovar todos los electrodomésticos, artículos de telefonía, fotografía y computación que siempre quisiste cambiar. Un suplemento especial de 5 entregas con todas las ofertas y oportunidades de las más prestigiosas marcas que te van a sorprender. Hasta el viernes 12 de septiembre, gratis con tu diario Clarín. Yo me he ido hasta de un trabajo por no pedir y reclamar mis derechos. A ese punto he llegado. Basta de todo. Basta. Saludamos al primer participante de la jornada. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? El piche malabarista profesional. ¿Cuánto se saca un día promedio por semáforo? Laburando a full y podés hacer 50 pesos por día. Pero 3 horas. Es más difícil laburar 6 horas porque la energía de los automovilistas... Me voy a la mierda. ¿Me pusieron algo que no sea dinero dentro de la gorra? Mismo el domingo me pasó algo muy loco. Me preguntó, ¿comiste? Y yo le dije no, porque ahora voy a comer. Me dice, bueno, pará. Sacó una bolsa milanesa con puré. ¡No! De milanesa, pan... Una sola. Guardo la milanesa, salgo al otro semáforo. Cuando voy a pasar la gorra me dice la piba, mira flaco, estoy re loca, recién fumé y si saco para darte las monedas se me cae el combo de manjar. ¿Querés que te dé el combo de manjar? No. Y le dije, no, recién me dieron una milanesa, deja, no me dé nada, gracias flaca, gracias. Y pasa una señora, hace mucho pide que no la ponés. Subí. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito, la especie urbana en su estado la especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. A mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Yo he corrido a gente para explicarle cómo es la vida, pero no se puede con la imbecilidad humana. De hecho, bueno, me medican con Valcote por trastorno bipolar, entre comillas, diría yo. Pero bueno, es así, digamos. Uno quiere aleccionar y quiere que no se lo pasen por arriba, pero bueno, hay maneras y maneras. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Bueno, primero de todo, ahora vamos a en la tanda, ustedes saben que nosotros nunca nos vamos. 4010-7267, ¿quién está en la línea? 4010-7267, ¿hay alguien en la línea? Hola. Hola, ¿de qué fue el aviso anterior? No, ni idea. ¿Viste? Que la tanda no se escucha, bueno. Eso nada más, esto no es para, es para que lo escuchen los directivos de la radio, nada más. Algún día cuando me muera van a decir, Peña tenía razón. No, no se escucha ningún aviso. Si no encontramos otra forma de vender las radios... Siempre van a estar fundidas las radios. Bueno, yo, si usted tiene un producto, se lo podría publicitar como corresponde. Por ejemplo, usted está escuchando lo que yo estoy diciendo. Mucho más atento está usted a lo que yo estoy diciendo en este momento que a la tanda que estaba, que ya te tenía entumecido. Yo me voy a encargar. Vos dale, vos metés guita acá que yo me voy a encargar. Un ejemplo. Ayer venía con mi auto por la Avenida Libertador. Uh-huh. Es un ejemplo claro de lo que es para vos, Juan, hubiera sido un gasto de energías... al divino botón, y si yo no lo hacía, te puedo asegurar que yo no me podía dormir anoche. Venía con mi auto a las 6 menos 10 de la tarde, por la Avenida del Libertador, por la mano derecha, extrema derecha, o sea, lento, la mano lenta. Ok. Empiezo a poner el guiño 2 cuadras antes de un lugar en donde tenía que entrar. Es un lugar, se llama Novotec, es un lugar de Mac. Tiene una entrada para... auspician en la radio, así que está bien que lo diga. Y si no auspician, lo digo igual. Tiene una entrada a la derecha. Para autos. Entonces yo venía, despacito, a 40, 60, por la extrema derecha, poniendo el guiño. Atrás tenía un tipo en una 4, uno en un yapi de 50 años, en una 4, que venía... tocándome el culo. Y yo venía con el guiño y como diciendo, flaco, mirá que voy a hacer una maniobra. O pensás que vengo dormido con el guiño. En eso empiezo a frenar cada vez más, ya estaba a 50 metros de la entrada. Y cuando ya freno para doblar, frena y me clava la bocina. ¿No tenés una bocina clavada? ¡Tú! Vos hubieras entrado y listo. Hubiese hecho esto. Para que se vaya la concha de su madre. Bueno, yo me bajé y le dije. Muy amablemente, no es que me bajé, viste, el macho argentino, no, ese estilo tampoco me gusta. Me bajé y le dije, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No ves que hace 2 cuadras estoy yendo a 40, 60 con el guiño? ¿No ves que acá hay una entrada de garage? ¿No ves? O sea, no manejas y no mirás. ¿Y qué respondió él? No, nada. Se me quedó mirando, me subí al auto, me tomé mi tiempo, me subí al garage y se fue. Y la alegría es acabar. Es acabar. Está lleno de leche, Juan. Soy una bomba. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1,000,000 de Pepsi gratis para volver a ganar. Miles de entradas, ¿entiende? Además, canjeando 2 etiquetas de la promo tenés 2x1 el combo super clásica del Burger King. 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. 3 tristes tigres. No. 3 tristes tigres. No. 3 tigres tristes. No, no, no, no, no, no. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Roberto Flores, ¿lo viste hacer al negro oro? Cuando le dijo a Susana del Facebook que le iba a enseñar a manejar, Susana le dijo, no, porque se meten 7 hombres degenerados. Y él dijo, ojalá que se metan. Hoy martes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Vea el parquímetro. Estamos hablando hoy con Antonio Porcelli Piusi. Trabajamos con inteligencia emocional y se ve el mejoramiento de la vida de los pacientes. La importancia que tiene el hecho de que ellos vayan conociendo cómo manejar sus emociones y que entiendan cómo en realidad el desborde o el mal manejo de las emociones es lo que nos generan a nosotros los estados de enfermedad por los cuales consultamos al médico o al psicólogo, ¿sí? Antonio, Juan, yo particularmente entreno bastante este aspecto porque tengo diferentes estados de ánimo. Es un periodista deportivo pero sensible. Soy un emo, sí. Cuando gana Boca, se pone contento cuando gana Boca. ¿Qué va a investigar vos? No, creo yo la forma más fácil de detectar este tipo de cuestiones es cuando ante una situación parecida uno reacciona de manera diferente. Ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse por qué, ¿no? El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Che, fue el cumpleaños de Ricky Sarkany. El sábado 6, feliz cumple, Ricky. No le deseé nada. Ricky, feliz cumpleaños. Ricky Sarkany, ¿cuánto cumplirá Ricky Sarkany? Es un pibe, 45, como mucho. Por supuesto, es un pibe. Feliz cumpleaños, Ricky Sarkany, te deseamos todo el equipo del parquímetro. Drinking wine and killing time, sending summer sun. You know, I wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? Yeah, six days, three, six times. You said, we've been Es genial esta canción, me encanta, es Jamiroquai. 7 days in sunny June. 7 días en el soleado junio. 7 days in sunny June. Metro 95.1. Qué buena canción. Súbame, súbame, súbame, Pablo Zucamos. Qué lindo, qué bueno. Jamiroquai. ¿Está yendo usted a trabajar? Corresponde, corresponde. El trabajo es salud. ¿Han visto los conductores que comienzan a tratar de lavarle la cabeza a la masa diciendo el trabajo es salud? Eres un idiota, deberías estar en bucios tomando una caipirosca y haciéndote hacer una paja por una negra. Mucho, 8:16. Mucho más saludable es estar trotando en una playa, por ejemplo. 8:16, hay nota. Nota de color. Bueno, nos ponemos serios porque pasó... ¿Por qué nos ponemos serios? No tengo para ponerme serio. Pasó algo en Córdoba. ¿Dónde tengo la No, nota? Es otra. Agustina es Flogger. Ah, no, estamos con la Flogger, estamos con la Flogger. Agustina Vivero, alias Cumbio, es Flogger. Yo de esto no entiendo mucho, pero tampoco hay mucho que entender. Si lo... A mí el otro día una persona que me enseña internet me dijo, mira, es lo mismo que en el papel, pero sin papel. Me dijo, no le agregues cosas que no te van a complicar la vida. Es lo mismo que vos hacías, con el papel, pero sin el papel. Hola Agustina, ¿cómo te va? Fernando Peña. Hola, ¿todo bien? Sí, ella es Cumbio. Contame cómo empezó tu historia, Cumbio. ¿Cómo querés que te diga Agustina? Yo te voy a decir Agustina. Bueno, de las dos formas está bien. Me hice un fotolog hace 2 años casi, un poco menos. Y desde el verano... Espera, vamos por partes. ¿Por qué te hiciste el fotolog? ¿Cómo fue? ¿Te hiciste fotos? Fue desde siempre, para colgar imágenes, así. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 17. Y bueno, después me hice Cumbio, porque ya tenía una cámara digital para subir las fotos que me sacaba con mis amigos y eso. Hola, sí, y escúchame, y desde chiquita, por ejemplo, ¿te sacabas fotos con tus amigas soplando la velita de cumpleaños? ¿Te sacabas...? Sí, sí, todo eso. ¿Todo, toda tu vida cotidiana? Sí, sí. Y ahí empezaste a subir las cosas al blog. Al flog, sí, sí. Al flog. ¿Cuál es la diferencia entre flog y blog? Fotolog solamente puede subir fotos, y blog puede subir la cantidad que quieras y también videos. ¿Y vos tenés flog? Sí. ¿Y se pueden subir escritos también? Sí, o sea, puedes escribir un comentario abajo de la foto. Nada más, no escritos. No. Vos lo que tenés es fotos. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ¿Vos sos gay? No, bisexual. ¿Por qué? Para saber. Y ponele hace 7 meses por ahí, le empecé a dar más atención, digamos, como que ya subía fotos todos los días, como mucha más bola, ¿viste? Y empecé a organizar las reuniones, ¿viste? Que se juntan los domingos en el abasto. No sé nada, pero explícamelo. Tengo 45 años, podría ser tu abuelo, pendeja. Se juntan todos los domingos 300 chicos en el abasto, se reúnen a través del fotolog, se convocan y bueno, eso lo organicé yo. Muy bien. Se juntan todos los domingos, que fue lo que, de que ayer hubo una pelea, antes de ayer. Hubo una pelea. Sí, se pelearon contra... Pero al final, ¿no se había desmentido esto, Agustina? Sí. Que en realidad era una pelea barrial entre la gente de Paternal. Se desmintió lo de los floggers contra los endos. Ah, pará un poquito, estamos hablando con una persona. Hubo una pelea y vos lo sabías también. Claro, sí. A mí mira, Ribaudo, como diciendo, sos un pelotudo. Bueno, no sé, chicos, no lo sé. Se juntan distintas tribus, pero por tomarlo de alguna manera, en el abasto. No, eso ya lo entiendo, no soy tan pelotudo. Sí, pero fue una pelea que tomó ribetes, digo. Sí, pero lo que pasa es que lo que dice entonces es que era una pelea de tribus, pero nada que ver. Ah, salió en el diario. Ah, por eso sí, la nota. Sí. ¿Por la nota es por la pelea o por el flog? No entiendo por qué me... Mirá lo que dice el título de lo que te escribió Perico. Ah, pelea barrial en el lugar de encuentro. Tal, claro. Está bien. Pero primero habían dicho que habían sido emos contra floggers. Bueno, a mí la pelea no me chupa un huevo. Yo quiero hablar del fenómeno que ella provocó. ¿Por qué pensás que sos un fenómeno, Agustina, vos? Porque organizé los encuentros en el abasto. Y viene gente de... Sos como la líder. Sí, de los encuentros. Sí, muy bien. Ahí tenés una ciudadana activa, ¿ves, Juan? Después de ahí, me salieron muchas cosas. Hice la publicidad para Nike, firmé un contrato con Clarín, organizo todos los desfiles casi. ahora me llamaron de Neuquén para ir, como que está todo el mundo con la onda Flogger ahora, quieren saber qué es, por qué mueve tanta gente, pues mueve demasiada gente. ¿Y vos sabés por qué mueve tanta gente? La pelea me chupa un huevo, después la leo. Acá tenés una foto de ella. Ya tengo acá mil fotos de Estoy en su flow. Los adolescentes casi. Sí. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué decís? Porque es en lo que se mueven casi todos los adolescentes, ahora haciéndolo. Está bien. Por ejemplo, ¿y sos también ahí de plantear tu ideología? Y en realidad en Fotolog, la verdad, mucho no pone sobre nada, porque cualquier tema que pongas es para comentillería, pero cualquier cosa. Es como si fuera una revista Caras, es para mostrar tus fotos y nada más. Correcto. Está muy bien. Agustina, Diego, ¿cómo te va? Básicamente lo que hace que un flogger sea exitoso es la cantidad de visitas que tiene en su página, pero más que nada las visitas son para ir, uy, mira, pasé y vi tu foto, y no tiene mucho más que eso, ¿no? En realidad lo que hace más conocido a un flogger, digamos, son los revers, que es la cantidad de personas que lo agregan a favorito. Sí. ¿Los qué? Los revers se llaman. ¿Pero cómo se escribe? Reverse. Ajá. Es cada persona que agrega tu Fotolog a sus favoritos. Eso vos sabés cuántos te agregan o no sí. Hay forma de cuantificarlo. Tengo 108.000 en la vida. Sí, en mi Fotolog. Entonces tengo 108.000 que me agregan a favoritos y tengo 16 millones de visitas. ¿Y el objetivo? ¿Cada cuánto? ¿16 millones de visitas en lo que va del de que... Sí, sí, sí. Okay. Y el objetivo es la popularidad, o sea, que tenga mucho, no va mucho más allá de eso, ¿sí? El objetivo es, en realidad, por lo menos para mí, es tener más amigos, conocer más gente, conocí un montón de gente que re buena onda, chicos que viven cerca de mi casa que no los conocía, chicos que vienen todos los fines de semana de La Plata, 25 de mayo, se quedan acá. ¿Y qué haces de tu vida, Agustina? Estoy en quinto año, ahora estoy viendo que voy a seguir el año que viene. ¿Y qué te gusta? No sé, capaz algo de periodismo, de locución estaría bueno. Voy a ver bien igual. Y mirá, ya tenés un medio de comunicación. Bueno, capaz no se dice, te cuento. Se dice tal vez o quizá. Bueno. Escúchame, ¿tenés novia o novio? ¿O novia y novio? No, novia. ¿Novia? Sí. ¿Y ella se pone celosa de tus visitas y ese tipo de cosas? No, de las fans nada más. Claro, quiere cortar el clima en Juliana. Escúchame, ¿y hace cuánto estás de novia? 5 meses, hoy cumplí 5 meses. Muy bien, felicitaciones, bravo. Bueno, mi amor, que te vaya muy bien. ¿Cuántas visitas tenés por día? 30.000. ¿Y tus padres? Contame tus padres. ¿Cómo son tus padres? ¿No pusieron el grito en el cielo? Mis papás no entienden nada de internet y nada, ahora me llevan a donde puedan, a los eventos y eso. Ahora les encanta. Ahora que facturas, sí. Pero saben que sos bisexual y que tenés novia y todo eso, ¿no pasa? Sí, la aman. Perfecto, me parece muy bien. Agustina, buen día, Martín. ¿Vos cambiaste en algo? Porque inevitablemente te convertiste en una referente, sobre todo hoy en día. O sea, mi hermana tiene 17, sus amigas tienen Fotolog, sos referente de un sector de la población que tal vez está totalmente sin líderes. ¿Vos cambiaste en algo o te ves obligada a cambiar en algo, alguna actitud, o lo tomás totalmente tranquila? No, trata de tomarlo tranquila, sí. No me va a cambiar la vida una página. Trata, sí, escúchame, sí, seguí, a ver. Lo que sí trato de tener más cuidado con lo que digo, eso, ponele, si a mí me va mal en el colegio, yo no le voy a decir, uy, soy rebado o algo así. No, al contrario, tipo, trato de incentivar, chicos, estudien, porque ponele, yo repetí un año y sé que no es bueno, sé que la verdad me la pasé mal. Sí, ¿entendés? Agustina, no te la creas nunca igual, ¿eh? Cuidadito, no, disfrútalo, pero no te la creas nunca. Y no, seguís siendo la misma, y si sos vaga, así soy vaga. Bueno. Te mando un beso grande. Bueno, dale, otro. Adiós. Chao. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Thank you, la banda. Martes 9. Espera, ya que estamos en tren de notas, espera. La información puede esperar. ¿A quién le importa? Llama al pibe. Porque este fue el tema de conversación a las 7 y 10 de la mañana. A ver, colgame ahí, por favor. Alguno de todos esos, colguenlo. Estamos hablando del fitito, ¿no? Bueno. Se acabó el misterio. Sí. Y vamos a repetir de lo que es. Ya hablamos, largo y tendido. Le leo Clarín en seco. Dame el número, papito. Ah, espera un momento. Aquí está. Clarín dice, extenderán clases en provincia si hay más paros docentes. Si hay más paros docentes. Mercados con cautela luego del salvataje en Estados Unidos. Subieron en Europa, pero en Asia bajaban después de una reacción inicial favorable. Protestan los colectiveros en pleno centro, hoy de 10 a 12, ¿verdad, bicho? Sí, de 10 a 12 está anunciado, así que calculen un poquito más, de 9 y media hasta la 1 va a ser un gran quilombo. Uy, tengo que estar 10 y media en el Alvear. Ahora les digo. ¿Eh? Hola. Hola. Hola, Fer. Sí, querido, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿estabas escuchando la radio temprano? Me despertaron diciéndome que estabas anunciando el pitito. Bueno, te cuento, fuiste motivo de del primer tema de charla del día de hoy. Sí, me di cuenta. ¿Estás andando en el auto ahora? Estoy en Panamericana llegando a Sucre. ¿Y cómo está el tránsito? El tránsito estaba bastante complicado en Macalari, pero ahora mejora bastante, ya está todo destrabado. Bueno, escúchame, no estás con un manos libres. ¿Cómo? No te escuché. No estás con un manos libres. No, pero lo puedo poner. Haz una cosa, estacioná, ponelo y te llamo en 2 minutos. Bueno. Dale. A ver si se me mata el nene por mi culpa, ¿viste? No, y te choca el auto. Completo la información de la medida de los colectivos. No, ya está, va a ser un quilombo. En Bolívar y Avenida de Mayo. Además, si se mata, me chupa un huevo, pero viste, puede ser juicio. Si alguno me puede arrimar hasta el Alvear, desde acá 9:30, por favor, ¿eh? Sigo leyendo. Dispararon 27 bengalas en Cromañón. Esa cantidad hallaron los bomberos después de la tragedia. Lo dijeron peritos que fueron testigos en otra jornada del juicio oral. Yo también sospechaba que una sola bengala, no podría haber hecho semejante desmán. Basile mete mano. Haría 6 cambios en la selección para jugar mañana con Perú. En vez de manguear auto, Juan, que te lleven. No manguear auto. Algún oyente amigo que me pueda acercar desde San Isidro, 9:30, hasta el Alvear. Viaje. Charlamos. Estás mangueando auto, Juan. No, estoy mangueando auto. Le pueden hablar de deportes. Le puede preguntar lo que quiera, le cuento cómo se enriqueció Grondona, muchas cosas más. Juan. Juan. No digas Juan. Yo voy a decir lo que yo quiero. Uy, guau, guau, guau. Epa. ¿Está mangueando auto, Juan? Es un viaje conjunto, un oyente, el columnista de deportes de 9:30, acá en San Isidro, hasta el Alvear, nada más. Juan Deportes, por favor. La formación de... El equipo va a formar con Carrizo, Cata Díaz, De Michelis y Colochini, Gago Cambiaso, Zanetti, Jonás Gutiérrez, Riquelme, Messi y Agüero. Sigo con Clarín. La batalla entre barrios que conmovió al Abasto. Ah, acá está. Ahí está. Ahí está Peña, mira. Fue entre barrios, al final no fue entre tribus. Bueno, no sabía, chicos. Zapato. Bueno, sabía lo de la barra. No vivo en un termo. Sabía la pelea. No sabía que Agustina había sido. Estaba ahí en el ojo del huracán. ¿Vos sabés que está mal dicho eso? ¿El qué? El ojo del huracán. Claro. ¿Vos sabés que dentro del ojo del huracán no hay una gota de viento? Claro, es la calma. Por eso cuando se dice que algo está en el ojo del huracán, es una calma aparente, pero que se va a venir después el tole-tole. Claro. Me van a hacer ir con trenzas hoy en el pelo. ¿Me dejan de joder, por favor? Bueno, estamos comentando lo que lees, Fernando. Qué lindo con trenzas. Ahí me voy de la radio con mis trenzas. ¿Cómo se llamaba la mamá de Facundo Su? Chau, chicos, chau, Lete. Ahí se va Peña con sus trenzas flamantes. Mirá cómo le puso un moñito en la punta. Era su punto. Yo tendría moñito en la punta. Igual como sabés vos, ¿Cómo sabés, hijo? Ey, agarré una que otra con trenzas. Mucho monce. La batalla entre barrios que conmovió al Abasto. Empecé yo y seguiste vos. Pero ahora, ¿desde cuándo dos barrios se pelean? No. O sea, yo soy de Villa Ortúzar, ¿contra quién me toca pelear? Contra Núñez. Perdón, la batalla entre barrios es normal desde que el mundo es mundo. ¿Y cómo se juntan los barrios en la sociedad de fomento? ¿Se unen? De cuadra a cuadra. Yo me he llegado a gritar en México, de cuadra a cuadra, porque comenzaba otro distrito. Sí, claro. Sí, bueno, no digo que no sea normal, pero la logística ya es complicada. Pero bueno, ahora con internet. Los de Acasuso y Shenjiro, que pelean todo el tiempo. La pelea si Acasuso es Martínez o San Isidro es una huevada que yo estoy podrido de escuchar. ¿Y esto de quién fue? Ricardo. No te digo, no te estoy diciendo, es esta flogger. entre los Paternal y Villa Crespo. Se lo atribuyeron, claro. Se lo atribuyeron entre a los Flores. De los de Paternal y Villa Crespo, en la puerta del Abasto. Ahí sí. Pidieron la captura del dueño de otra droguería. Compró 650 kilos de efedrina. Si usted se pone a leer el diario en tono de comedia, este país es un cago de risa. Yo no sé por qué la gente anda triste. Compró 650 kilos de efedrina que habrían ido luego al mercado ilegal. Federer, una perfecta máquina de tenis. La puta que lo parió encima con esa cara de conchudo. Bueno, se llegó el tren. ¿Llegó? ¿Quién llegó? Perdón. Tomás Franceschín, buenos días. El móvil interrumpe, sí. Hola, Dick, muy buenos días. Estoy en la estación 11 en este momento, en el barrio justamente de 11. Y estoy acá porque, como les decía recién, Lucas, acaba de llegar el nuevo tren, la nueva formación de TVA, que va a reemplazar al tren que fue quemado el jueves pasado en la estación Merlo. Ahora, yo me pregunto al señor Gago. Gago se llama el vocero de TVA, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Gustavo Gago. Gustavo Gago, con el que tengo peleas desde el año 97, creo. Va a peleas. Sí. Diferencias. Es un cobarde, nunca me quiere atender. Peleas. Y lo sabe perfectamente bien. Cada vez que le dicen es de la radio de Peña, como sabe que no me como ni la punta, no me atiende. ¿Hacía falta quemar trenes y casi gente muerta en una estación para que cambien una formación? Ahora, ¿qué me decís a esto, Gago? Gago, Gago. Hola, Gago. Gago. Anteojito, estaba con todo buscando ahí. Gago. Bueno, ¿me contesta, Gago? No me contesta, vos. Gago. No, no, no, Gago. Gago. Va, no me contesta. Sí, Tomás. Bueno, estoy parado dentro del nuevo tren. Este nuevo tren, les cuento, tiene 9 vagones, es color violeta. Desde hace rato en TVA, bueno, hay algunos trenes nuevos, hay, bueno, como decía, 24 formaciones, algunas son más nuevas. Las más nuevas son de color violeta. Este también es de color violeta. Tiene como novedad asientos ergonómicos, están un poco hundidos en la zona de la baja espalda para sentarse cómodamente. Tomás, no son como los de TVA que van a la zona norte, son distintos completamente. Son parecidos, por adentro los vagones son casi iguales. Lo que tienen como novedad este tren en particular es que en la punta está redondeado, es un poco más aerodinámico. De hecho, un vendedor de cañas de pescar que todos los días trabaja en esta línea dijo, es igual al tren bala. Él ha vendido cañas de pescar en Tokio, en el tren bala, y ahora lo compara. Oíme, es el mismo Toshiba maquillado. Claro, en realidad parece ser que la parte de abajo, los controles, todos los sistemas son originales de los trenes viejos, de los que trajeron en el 57, 60, pero le hicieron un lavado de cara. Igual, ese incorpora nueva tecnología, por ejemplo, tiene aire acondicionado, que es una característica que vienen teniendo desde hace un tiempo. ¿Los del Sarmiento no tenían aire acondicionado? Algunos sí, otros no. Los más viejos no, pero hace un tiempo que están... Bueno, esto fomenta que quemen todos los trenes. Si queman los trenes, le traen uno más cómodo y mejor. Claro, eso es lo que estaba diciendo. Sí. Este me parece que lo deben haber tenido y bueno, de hecho, bueno, aprovechamos y lo metemos. ¿Sabés cuándo yo vivía en un edificio en Martínez, en la calle Irigoyen, al 109? Quiero decirle a todos los vecinos que era yo, voy a confesar. Cuando los palieres estaban ya arruinados y no se pintaba, la loca, o sea, quien les habla, se ponía furiosa. Entonces iba a lo de un tal Barbini, que era una administración de consorcios en Martínez. ¿Te están pegando, Tomás? No, es que se acaba de liberar el maquinista de este tren que estaba dando una nota con otro medio. Y quería ver por ahí si queremos hablar con él, no sé. Dale, si terminamos y cuento lo mío. Saliendo de la cabina, yendo hacia atrás del tren, ¿cómo es tu nombre? Oscar, ¿cómo te va? Fernando Peña, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, querido, oíme, es el mismo Toshiba maquillado, ¿no? Claro, es el mismo Toshiba maquillado, como vos lo decís. Listo. Dios mío. Es muy distinta la experiencia de manejo de este tren, tiene controles más modernos, aunque sea para el motorman. Claro, sí, tiene controles más modernos. Con una sola manija, digamos, que se llama Yossi, se puede acelerar y frenar. Pero es la misma máquina. Sí, la misma máquina, con cosas cambiadas. Ahora, el Toshiba original tiene muchos elementos electromecánicos que fueron cambiados por elementos electrónicos. Está bien. Ahora, ¿a vos te parece? Te hago una pregunta como ser humano. Señor, cállese la voz. Olvídate que sos maquinista por un momento de TVA. ¿A vos te parece que haga falta quemar un tren para que esta gente se ponga las pilas? No, ¿cómo va a hacer falta quemar un tren? ¿Sabes qué? A mí me quemaban el tren, era como que me estaban, no sé, quemando algo que era mío, porque yo esto para mí es como es mío. ¿Verdad? Es más tuyo que de ellos, obviamente. Fuiste a ver la última película. Es que es de todo el tren. Sí, no, bueno, no, pero es más tuyo. No seas demagógico, es más tuyo que sos el maquinista. Oíme, ¿fuiste a ver la película de Pino Solanas, la última? Sí, la vi. Si fuiste a ver la última película de Pino Solanas. No la vi. ¿Cómo no la viste? Anda a verla, te vas a morir de la emoción, papá. ¿En serio? Todo lo que vi personalmente, porque cuando fueron los incendios en Aedo estaba ahí yo. Bueno, anda a ver la película de Pino Solanas. Sí, bueno. Espera, ahora cuando me cortes te va a entrar todo por un oído, te va a salir por el otro. No sabes ni quién es Pino Solanas. Tomás, ¿sabés quién es Pino Solanas? Claro que sí, el director de la película. No, vos no, sí, le pregunto a él. Huevón. ¿Sabés quién es Pino Solanas, Sergio? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Oscar. Sí. La buena. Sí. Anda a verla hoy. Mañana. Yo te prometo que la voy a ir a ver. Bueno, anda a verla y después ahora Tomás te deja acá el teléfono de la radio. Dejale el 7272, Tommy. Sí. Y cuando la vayas a ver, me llamás a la radio y yo te paso el mensaje y me contás qué te pareció. Bueno, dale. Buena suerte, Oscar. Bueno, Fernando, un gusto haber hablado con vos. Otro, igual, cuídate. Hasta luego. Chao. Bueno, Tommy, entonces ahí estás en 11 con la nueva formación, que parece que es la misma, más maquillada. Exactamente. Pero... Okay. Los que se tomen el tren que está por salir ahora, no. El siguiente se van a tomar el tren nuevo, está vacío, es un buen momento para subir. Ahí sale el tren. Chau, Tomás. Hasta luego. Desde 11 informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. Bueno, le sigo contando eso. Sí, Barbini. Bueno, espera, vamos a servir un té. Sí, vamos a un té. Ah, dale. Tenés un pianito. ¿Por qué no le decimos a la cigarra también? Que ponga un poquito de música clásica. Toma, ¿quieren un té? Por favor. ¿Usted está? No, esto es demasiado. Pero ponete algo así. ¿No tenés unas tacitas de porcelana? ¿Unas tacitas de porcelana no tenés? ¿Estamos invitados a tomar el té? Están invitados. Bueno, resulta... Vamos a hablar ahora también con Hernán. Está estacionado con su fitito a la vera del camino. Sí, ya te llamamos. Cuento esto y te llamamos, Hernán. Bueno, resulta... Apaga el aire porque me estoy cagando de frío. Ya también se te ponen los pezones. ¿No tiene un saque? No, ahora no. No, sake japonés. Esa bebida japonesa, ah, ¿te bueno. Sí, licor de arroz. Uh-huh. Hacete el vivo, vos. Hacete el vivo. Ahí vienen las tacitas de porcelana, gracias. Mira que buenísimo. Gracias, Yo no puedo creer. No, la loca se trae las tacitas de porcelana. Escurrime bien el saquito, Bueno, en el año 1984. Yo me mudé a un edificio en la calle Irigoyen 109, en Martínez. Pásame el limón. ¿Qué edad tenías vos? 19. Y había un señor llamado Barbini, que era el que... el ladrón que se ocupaba de... El administrador de consorcio. Sí, el administrador, o sea, de consorcio, o sea, el ladrón. El tipo que no tuvo huevos para ser ladrón y puso un administrador. Exacto, de consorcio. Muy bien. Eso, básicamente, ¿cuál? El administrador de consorcio. Chin, chin. ¿Qué haces? ¿Brindas con té? Yo brindo con té, che. Yo contigo. Entonces, cuando yo veía que estaba muy feo los palieres, toda la pintura, ¿cómo se dice? Común. Uh-huh. Los lugares comunes. Los lugares comunes. No, sí. No, claro, lugar. Yo tenía mi puerta impecable. Los todo espacios comunes. Mi felpudo, que decía como todo felpudo de puto. ¡Welcome! ¿Qué piso tenías? 11D de dedo. Pero estaba tan fea la pintura, era un gris ruso, un gris soviético. Un gris partido comunista. Espantoso, que en esa época me acuerdo había un supermercado que se llamaba... ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan del supermercado gigante? No me pongas un grillo porque te juro que me voy, Sí, el gigante, claro. Después del supermercado gigante, vinieron unos supermercados que se llamaban... ¿Cómo se llamaban, Becky, esos supermercados...? Que eran lo que es ahora un Carrefour. ¿El Hogar Obrero? ¡El Hogar Obrero! Ahí está. Que bueno. Estaba en la esquina de ahí... Edison y Santa Fe. Una porquería tenías. La peor salsa de tomate era como una especie de Andy Warhol, pero mal. Tenías 47.000 latas de la peor salsa de tomate. Que decías, yo me compro una de estas y me tienen que internar por botulismo. Como el Lidl. Y... entonces... Mira quién está ahí, al que le chupaste la poronga. Sí, mira vos. ¿Cuál de todos? ¿Qué? ¿Te supo decir una? El del medio. Los nigerianos, los de Argentina. Eso que decían los 60.000 que estaban sentados. Ahí está, mira, está hablando. Poner un poco la voz. Dale que se va. Muy probablemente que abra una academia de fútbol acá en Marbella. ¿Qué verdad que digo? Te quedo. Bueno, chau. ¿El triste de TN? Tiene buena poronga. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Bueno, entonces cuando yo quería que pintaran los espacios comunes, iba a lo de Barbini y le decían, Barbini, ¿pueden pintar, por favor? Obviamente me boludeaba. Hasta que un día me cansé. Ay, ¿qué hiciste? Me compré. ¿Cuántos años tenías para? 19, lo acabo de decir. Ah, bueno. Compré 10 aerosoles y pinté. Otra en punto, que no debían gritar y yo a la mamá no le dije nada, se lo dije directamente a él. Vos no cambiás más, vos y tu mamá siempre lo mismo, le dije algo así, no me acuerdo muy bien. En inglés, Perros de la Calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la Calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la Calle, Metro. 95.1 Sonido Urbano. Yo tengo problemas para reclamarle a las personas que me deben. Le presté plata a 3 amigos y a los 3 es como que no les puedo ir a decir, che, me debes 50 mangos, 20, 30. La verdad es que no siento la necesidad, por suerte, pero me jode porque desde la ética deberían, no sé, venir y decirme, loco, te doy guita. Hoy martes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplica. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Es una vergüenza lo que están haciendo con las entradas de Madonna. Nadie defiende los derechos del consumidor. Gente que vende de a docenas de entradas a precios exorbitantes. Gente que no puede ir a ver este espectáculo. No es en mi caso, pero es un robo. Así está el país que permite estas cosas. You know you want it. Come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. Sticky and Sweet Tour. Sábado 6 de diciembre. Estadio River Plate. Nueva función. 7 de diciembre. Invitado especial. Polo Ken Fall. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. ¿Será que el tren lo quemaron porque cobraron un seguro y ya tenían preparado este tren? Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán, al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda, entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mensajito. Después de comer, mi novio me dio un beso. Ay, Dios. Y se me salió un eructo. Ay, qué chancho. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple. Es claro. Claro. Claro. Le mando un beso enorme a toda la gente de Claro. Ay, que me encanta cuando me haces eso. Y claro, y me haces claro. Bueno, obviamente lo del edificio lo conté por el tren, que hace falta a veces quemar un tren para que te pongan uno nuevo. En este caso, bueno, yo manché el edificio para que lo pintaran. Es lamentable, uh-huh. Y no está bien mi conducta, pero imítenla. Bueno, estamos hablando con Hernán Fernández. Hernán Fernández, Hernán, ¿estás ahí? Estoy acá, Fer. ¿Ya paraste, mi amor? Estoy a 2 cuadras de la radio. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, venite a la radio, dale. Centenario 456, séptimo piso. A 1 cuadra, estoy estacionando. Dale, venite. Centenario 456, séptimo piso. Listo. Hernán Fernández es el dueño del Fiat 600 que contamos a la mañana. Si no estabas escuchando a la mañana, ahora cuando venga vamos a contar. ¿Quieren terminar los diarios, Pablito Zucca? ¿Quieren terminar los diarios? Está bueno. Tapa de la Nación hoy. Martes 9 de septiembre de 2008, el gobierno pidió ayuda a la DEA en el caso de la efedrina. colaborará con información de inteligencia. El acuerdo lo cerraron la presidenta y Shannon. Bajan las expectativas de creación de empleos. Las empresas dicen que tomarán menos personal. Hoy está de hablador. ¡No estás hablador! ¡Estás hecho un hincha huevo! A mí no me gusta nada este tema de la efedrina, la embajada norteamericana, la presidenta. ¿Por qué no te gusta nada? ¿Qué fibra te toca? Ay, no sé, no me gusta nada. No me gusta nada. ¿Para eso me paras? Y bueno. No, pero decime, ¿por qué no te gusta? ¿Qué ves? ¿Infiltración norteamericana? No, ¿Ves que estamos en zona de peligro mal? Veo que era una cosa mucho más pesado. Más pesado de lo que nosotros pensamos. Solo siguió la punta del ovilio. Y veo que no se va a descubrir absolutamente nada, porque no le conviene a nadie que se descubra nada. Nada. Y veo que es mucho más fácil aceptar que Latinoamérica es un buen cartel para la droga y se acabó. Sí, a mí... lo que yo me pregunto es cuántos más habrá, porque si por uno hacen este triple crimen, puede haber una masacre en puerta, si los chicos no cumplen. No sé, ¿te leo La Nación? Sí, cómo no, lees La Nación. Bajan las expectativas de creación de empleos, las empresas dicen que tomarán menos personal. Retiro, una locura de tránsito, el aluvión de camiones y el arreglo de calles provocan un verdadero caos. No se puede circular por Retiro, es una barbaridad. No se puede circular casi por ningún lado, Mario, ya, ¿eh? Esto es la foto principal en la tapa de La Nación. Fíjese, porque quizás usted salió en la tapa. Hay muchos autos y muchos camiones. Sí, repleto. Muchas veces. Sería bueno eso, ¿no? Que alguien que sale en la tapa del diario, hablar con alguien que sale en la tapa del diario. Una vez lo hicimos, ¿verdad? Una vez buscamos a la chica que venía caminando, no la encontramos. El fotógrafo. Sí. Yo una vez salí en la tapa de Clarín, el 22 de octubre de 1996. Yo en la sexta de Crónica. ¿Haciendo qué? Era una conferencia de prensa de caballo, de esas de las que dan en la calle, y yo estaba con el grabador asomado. Si lo buscas en internet esa fecha, 22 de octubre, no sé si era 96 o 96. Me encontré una tribuna de fútbol en el suplemento deportivo. ¿Y dónde te vas a encontrar? ¿Estaba en qué equipo? No, estaba en Perú, había ido a trabajar Perú-Brasil en el partido, y me encontré en el Nacional de Lima entre 10.000 personas. Sí, no te vamos a encontrar, tienes razón, en la conferencia de letras no te vamos a encontrar, Juan. Columna de opinión, dice Fanny y Freddy, la crisis no ha concluido. En pocas horas... ¿Quién es Fanny y Freddy? No, son las dos entidades bancarias que rescató el gobierno estadounidense. Ah, mira vos. Madonna... qué bueno que estén el columnista. Madonna, ese objeto del deseo, foto en la tapa de La Nación, al frente de la larga cola, una fanática carga una mochila con la cara de la cantante. En Cromañón se lanzaron 27 bengalas, lo reveló un informe policial, una de ellas causó el incendio. Esto es en el juicio por la tragedia, arriba, cortito, Federer es el quíntuple, ya lo dijo Juan y lo dijeron otros diarios. ¡Qué bronca esa cara de nada cuando ganó! No se le cae una lágrima, tenía una cara de bodrio, pero sonreí la Pero mira cómo está festejando ahí. Ahí parece un tipo pasional en la tapa. Se tiró al piso 30 segundos para la foto. 5 segundos. ¡Qué tipo frío! ¡Qué bronca cuando ganó! Casi me corto las tetas con lo que me costaron. McCain al frente, gracias al aporte de Sarah Palin, pasó a liderar las encuestas por la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo? Esa es toda la información. Cierro La Nación. Yo quiero que gane el negro. Diario Crítica. ¿No va a ganar el negro? Parece que no. Y no sabemos. Y parece que no. Crítica tiene como título principal esta mañana, Pro Frenchy, primer paso hacia una moneda común. Cristina y Lula acordaron un sistema de pagos en monedas nacionales que permitirá prescindir del dólar en el intercambio comercial. Además, Estela de Carlotto le dice a Kirchner, gracias, pero no. Esto se refiere a un rumor que indicaba que Estela de Carlotto iba a ser candidata a diputada por el Frente para la Victoria en 2009 y ella lo rechazó. Oscurrency, dice el título, ¿por qué? Porque la presidenta no recibe a Transparency. Viene la presidenta de Transparency International, que no va a ser recibida por Cristina Fernández. ¿Por qué no? Porque no, sí va a ser recibida por Julio Cobos. Ah, pero tiene que ser así, debido. No. Porque la presidenta de Transparency con debido, el agua y el aceite. Martín Kardashian contra la momia negra. Kilo BTSK, la comisión de aforismos, bancó a Pino y le pegó a Aníbal. Y por último, a la Madonna, entradas agotadas en 3 horas y reventa hasta 4.500 pesos. Acá lo tengo, mirá. Acá me lo trae amablemente Perico. Una entrada de 630 pesos está ya a la venta en internet a 1.800 pesos. Una de 95 a 300, a 400 pesos. Está bien. uno pide lo que quiere. Oferta y demanda. Y de esto nos va a hablar Hernán Fernández ahora cuando venga a hablar del Fitito. ¿Qué más? Espérate que hay más. 3.000 pesos, mira esta. Entradas Madonna, compro VIP 7 de diciembre. Compra inmediata, esta es la oferta, ¿no? Él ofrece 3.000 pesos. No, ellos piden 3.000 pesos por la entrada, la tiene y la vende a 3.000 pesos. Ah, campo VIP, no compro VIP. Por eso no entendía, porque soy un pelotudo y leí mal. Entradas Madonna, campo VIP, 7 de diciembre de 2008, 3.000 pesos. ¿Qué precio de lista es? 6.30. Pero, perdóname, ¿qué es campo VIP? ¿Voy a estar sentado? Eso depende de la organización, no sé cómo lo manejaron con Madonna, al menos en The Police estaba parado, a los que fueron, yo lamentablemente no, pero es ahí adelante de todo, como una jaulita. ¿Pero voy a estar sentado o no? Intuyo que sí, por 630 pesos. Intuyo no, con intuyo no gasto 3.000 pesos. Claro, como el otro día escuchaba una... Tienes razón. El otro, no, porque yo fui a ver a este pibe en Boca, estaban todos sentados, perdóname. Hay gente que le gusta estar sentada y el que baila lo cagan a palos, ¿eh? Ah, sí. Sí. A mí no me gusta, yo voy a ver algo, no quiero bailar. El otro día estaba escuchando una nota, ¿no es cierto? Yo no... Sí, fue muy gracioso. Esa gente que te dice, si yo me refrío, entonces... Por eso digo, voy a estar sentado... Uh-huh. ¿Viste esa gente que te dice, por ejemplo? Sí, sí, que habla en un futuro. Sí, si yo como una zanahoria, me voy a enfermar. Claro. Si yo no me pongo la vacuna, me voy a infectar o voy a tener gripe. Si tengo gripe... ¿Por qué hablan así? Y es el lenguaje de la computación. Toda la computación es un if, then. Sí, entonces. Claro. No, pero lo aplican a uno, ¿entendés? Sí, sí. Claro. Si me desabrigo, voy a tener gripe. Claro. If, then. Es la evolución. Nada más en crítica. No me dejaron leer crónica, che. Ni olé, carancho. No, faltan diarios, chicos. Crónica, dame crónica. ¿Cómo van a sacar a mí del protagonismo? Lo que falta. Crónica dice: carnicero mató a un ladrón y puso en fuga a otros tres. No es que son noticias que... Era buenísima. No hay en ningún lado. Docentes ratificaron el paro para mañana y Scioli extenderá el ciclo de clases. Cristina y Lula, tudubem, locura por ver a Madonna. Opcional con crónica, más 2 pesos. El suplemento de Boca. Juan, ¿ya lo compré? Sí. Lo llevo acá para ver las novedades de Boca, también las de River, las independientes. Sí, sí, sí. La pavada de crónica. Nacha Guevara se instaló en La Plata. Telefe Internacional festeja sus 10 años. Julio Boca cambió de orilla. Se fue a vivir a Uruguay, parece. Scioli con la idea de reformar la constitución provincial. Cierro crónica. Diario Deportivo Olé. ¡Cuando se María Dolores! Messi es el más difícil de marcar. Esto lo dice Reina, aquel peruano que en algún momento anuló a Maradona en una eliminatoria para México 86. Lionel es el Maradona del futuro, dice, y hay una nota con este jugador que se hizo famoso por fajar un rival, nefasto. Arriba, el puño lleno de títulos, conquistó su 5º US Open en fila. Se refiere, por supuesto, a Federer. Carlitos Tevez y su confesión. Es lo más triste que me pasó en mi carrera respecto de la roja que le sacaron contra los paraguayos. Abondancieri se banca a ser suplente de Carrizo, según ha dicho. Nocioni, el basquetbolista de los Bulls, dice, me sale de corazón dejar todo. Chaca le ganó a Belgrano en Córdoba, gran triunfo del Funabrero. Y en rugby murió un jugador, no como consecuencia del juego, sino por un paro cardíaco después de un juego, ya en su auto. Esto viene en el Olé de esta mañana, que cierro en este momento. La fotografía ganadora en los periódicos. Revise cada uno su periódico, por favor. Yo tengo una sugerencia que estoy buscando, que llegó por SMS, que decían que nos fijáramos en la página 6 de La Nación. Página 6 de La Nación, muy bien. Cada uno hágase cargo de su periódico. Y el mío no está tentador, ¿eh? Sí. Oh, pero adentro... Página 6. Ah, mira. Bueno, es la misma de la tapa de Clarín. No es buena foto. Uh-huh. No es buena foto. No, a ver, un momento. Esta de Serena Williams. Es Lula da Silva con la presidenta, la que estamos descartando, que saludan a una cámara que está medio como tomándolos de arriba. La del huracán Ike en Cuba. No, crítica. Esa ganó ayer, no. Mira esta, Ike. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es esa? Vale, Serena Williams y su fair play en materia de doping. No, espera, hay mejores. A ver, un momento. No, miren este inflable de Chávez. Perdón, no lo había visto nunca. Un inflable tamaño edificio de Chávez en Venezuela. ¿Cuál? Ahí te lo paso. A verlo. Es espectacular. Sí, sí. Crítica de la Argentina. Página 19. El inflable de Chávez. En Venezuela es la foto ganadora del día de hoy. Pasamos a redacción. Y le doy... Ah, no tenía hoy. No estaba hoy. No funciona. Hoy no funciona el ediciones anteriores. Hoy no funciona. Perdón, no tenemos ediciones anteriores. Una recomendación para los que navegan en nuestra página. Se llenó de gente de golpe. Sí, sí, es una tertulia hermosa. Se llenó de gente. Una sugerencia para los que navegan por enelborde.com. Ayer me encuentro con un amigo, Pablo Lage, y me dice... Che, estoy buscando las fotos tuyas y de tu socio en el Sheraton de Cataratas del Iguazú. No las encuentro, las sacaron. Uh-huh. Entonces me meto en elborde.com y efectivamente no estaban. Uh-huh. Escroleo hacia abajo, bien hacia abajo, y veo que decía Old Entries, o sea... Entradas anteriores. Entradas anteriores o viejas. Digamos anteriores porque viejas suena a vos. Le digo, ganso, le digo a Pablo Lage. Cliquea acá y cliquea en Old Entries. Y vas yendo para atrás, efectivamente, y estaban, después de cliquear dos o tres veces en Old Entries, las fotos de mi socio en el Sheraton de Iguazú y muchísimas más fotos que de golpe él quería ver y no las encontraba. Escúchenme una cosa, yo entré en internet en este mundo hace un año y pico. Ahora. 9:00 a.m. Ahora vas con tu cantito de que se abren las cortinas. Él puede hablar de lo que quiera, yo no puedo hablar de nada. Pero está dando un servicio. Le dijo cantito, además, como esa mierda. Pablo Lage hace... Es un chico de 30 años. Hace 6 o 7 años que está en internet. Yo te tengo que enseñar a vos cómo visitar una página, querido. Escroleen bien cada ventanita de arriba hacia abajo. Lean. Me dicen, ay, la página no tiene nada. Sí, tiene un montón. Si escroleas bien de arriba abajo y te fijas bien al pie de página y a los costados y cliqueas en todo, la página es un universo. Buenos días. Oasis. Ay, decí Oasis. Oasis, Shock of Lightning. 904. El Parquímetro es un programa de 3 horas. Si usted escucha solo por partes, posiblemente no lo entienda. Si usted escucha 1 hora de corrido, tal vez crea entender algo. Si usted escucha hasta 2 horas de programa, puede llegar a teorizar algunos conceptos. Ahora bien, si usted logra escuchar las 3 horas completas del Parquímetro, somos nosotros los que no entendemos cómo hace. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro. 95.1. Sonido. Sonido urbano. Hoy martes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. You know you want it. Come and get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. Sticky and Sweet Tour. Sábado 6 de diciembre. Estadio River Plate. Nueva función. 7 de diciembre. Invitado especial. Polo Ken Paul. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y TAM. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Premios Éter 2008. Gracias a todos, gracias a Éter. Gracias por este premio. La verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos los colegas. La radio quiere que votes a los programas y a los conductores de este año. Hasta el 25 de septiembre en www.premiosdelaradio.com.ar. Vota a tus programas y conductores favoritos. La radio es eso, es el alma. Gracias. Premios Éter 2008, cuarta edición. Muchísimas gracias. Agradecer muchísimo. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Homenajear a la radio. Premiar a los que la hacen. Metro y medio. Un programa de radio. Abogado, político, escritor, poeta. Rafael Bielsa. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por haber venido. ¿Y a qué te dedicas hoy entonces? Soy abogado. Arrimo para llegar a fin de mes. ¿Y vos con el deporte cómo te llevas? Bueno, mira, cuando jugaba al fútbol era de hablar, de hablar mucho. Sí, no sé, la selección argentina de hoy, no sé si nos haría falta uno que charlan un poquito. Para nosotros, solo si tenemos éxito, somos felices, en vez de ser exitosos porque somos felices. Y esa cultura está sobre todo instalada en el deporte, donde la gente... Sobre todo el público está muy hiriente. Y se carga al otro porque no ganó nada, porque se habla mucho de eso. Y me parece que tu hermano es la contracara un poco de eso. Por eso bastante resistido por el periodismo, por gran parte del periodismo. El periodismo que lo resiste es el periodismo que hace negocios. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Juan, no puede, sí, está mangueando. No es, bueno, manguear, es un servicio que necesito. Yo le di a los oyentes, mi corazón, cada mañana necesito un auto para ir hasta el Alvear. Juan, me da vergüenza. A mí me da vergüenza. A vos, te perdóname, a vos te pedís muerto de hambre un celular a Claro y a Movistar. No pido muerto de hambre, tengo 8 celulares con Movistar y soy un periodista estrella. ¿Por qué no me van a dar un celular? ¿Sabés la cantidad de gente que me para por la calle y me dice, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué avión? No tenés un celular, tenés un avión. Y yo digo, sí, gracias a... Plim, plim, plim, plim. Movistar o Claro, porque tengo 2. Tengo 2 iPhones. Y yo ningún auto. Digo... Pero bueno, Juan, perdóname, pero vos no sos yo. ¿Puedes dejar de gritar? Está clarísimo. ¿Cuándo estuvo en tela de juicio eso? Se armó la gorda. Sí, la peña se armó. Bueno. Juan, ¿vas a seguir mendigando por radio? No, me voy a ir a tomar el tren 9:30, como cualquier hijo de vecino, voy a llegar a las 10 a Retiro y me voy a tomar un taxi hasta el Alvear. Yo si fuera oyente me muero por llevarte al Alvear, de San Isidro al Alvear. Está mendigando igual que vos, Fernando. No, bueno, porque él no tiene mi talento. ahora que está llegando a los musicales, que no. Uh-huh. En cualquier momento hace voces y te cagó. Te está pisando los talones. ¿Cómo en cualquier momento? ¿No conocen? Bueno, pedilo, para hacer una cosa, dejarlo en seco que se anime. Dale. Señoras y señores, con ustedes, un pedido a la solidaridad de Juan Wotilowski. Hola amigos, amigas, les explico la cuestión. Yo tengo que estar a las 10:30 en el Alveal, porque en el Alveal, después de Pekín no puedo superarlo, porque me invitaron a una rueda de prensa que va a estar compuesta solamente por 5 periodistas, uno de ellos soy yo, y Luli Mancini, el técnico del equipo argentino de Copa Davis, y no puedo no llegar, sería una falta de respeto total. Estamos en San Isidro, es allá en Recoleta. Da la dirección, sí, acá en Avenida Centenario 456, séptimo piso. Si alguno me hace la gauchada. Tengo un último momento, sí. Perdóname, Juan. Adelante. Caos en la 25 de mayo. Se quedó un camión en la bajada de Huérrego, colas eternas. Caos en la 25 de mayo. Se quedó un camión en la bajada de Huérrego, reitero. Y se necesita un oyente o un remis bondadoso para Juan Wotilowski. La radio es servicio. Mi amor, llegué. ¿Y estas velas y esa música? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Me iluminé. Vino la del Feng Shui y bueno. ¿Y la tele? Ah, tenía muy mala vibra. ¿Y el DVD? ¿Y el equipo de música? No, una negatividad, mirá. ¿Y la cafetera? Negro salía el café, por eso te caía mal. Aprovechá, llegó la semana del hogar. Una semana para renovar todos los electrodomésticos, artículos de telefonía, fotografía y computación que siempre quisiste cambiar. Un suplemento especial de 5 entregas con todas las ofertas y oportunidades de las más prestigiosas marcas que te van a sorprender. Hasta el viernes 12 de septiembre, gratis con tu diario Clarín. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi, que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1,000,000 de Pepsi gratis para volver a ganar miles de entradas, ¿se entiende? Además, canjeando 2 etiquetas de la promo tenés 2x1 en combo super clásica de Burger King, 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. El Parquímetro. Y ahora, Infinite te invita a la lectura. En el Parquímetro, abrí los ojos. Bueno, apareció el auto, ¿eh? Gracias. Pero, viste, la gente de esta remisería pretende un agradecimiento de mi parte y yo no voy a prestar mi voz. Así que, Juan, dale voz con tu voz. ¿Cómo no le voy a prestar esta gola a Gorlero? Valga la redundancia, ¿eh? Gracias, remises Gorlero, porque van a hacer que Luli Mancini pueda cumplir un sueño, el de estar cara a cara conmigo. 479... No, decilo bien, justo lo que les interesa al teléfono. 4793-9113. Muy fácil. Uy, palo. 4793-9113. Gorlero. El nombre del remis. No te pongas en travesti porque se te va a armar quilombo conmigo. Está pisando el terreno a todo el mundo, ¿eh? Estás mirando fuera del tarro mal. Y si usted quiere pautar en nuestro programa, ve lo que es nuestro programa. Decimos mu y viene un caramelo dulce de leche. El programa. En cualquier momento te pones a hacer nada y me sacas el lugar a mí. ¿Cómo la radio no tiene un teléfono en la tanda para llamar, para que los pequeños anunciantes llamen? Eso está mal, ¿no? Yo tengo que dirigir esta radio. La verdad que sí. Ahora este espacio es auspiciado por Infinite. Que sí pone plata, señores. ¡Sí, señores! ¡Bravo! ¡Bravo! Desde el principio apuesta a este emprendimiento. Mm. Porque tienen visión y saben muy bien quiénes son los periodistas y líderes de pensamiento del futuro. Weinreich. Matías Martín. ¿Quién les habla? Andy Kuznetsov, Diego Scott y demás integrantes de esta radio. Turte. Mi amigo Fernando Turte. Chucho Casuso, ¿qué haces, Chucho? Eso, amigo de todos vos, Turte. Bueno, vamos a leer, gracias a Infinite, Infinite, que queda en Tames y Honduras, ahí está la, el negocio boutique de Infinite. También si entras en elborde.com, podés entrar en el blog de Jonathan y ahí me vas a ver a mí en una de las páginas. Y vas hasta el fondo y cliqueas en Old Entries, luciendo todos los anteojos nuevos de la línea... ¿Cómo se llama? La línea Scott. Dejá de boludear con Juan, Scott, por favor. Juan. Me distrae él. Yo estaba atento escuchándote y él me distrae. Juan, ya tenés tu remisa, andate. Bueno, digo... ¿Qué me preguntaba, Fer? Perdón. La línea. Te dije que no me distraigas más. No juegas más, Juan. Perdón, muchachos. ¿Cómo se llama la línea Infinite de Vintage? Vintage. Sí, y también comunidades. Sí. Que está los anteojos de Victorio Campo, de Pugliese, Sábato, Cortiño. ¿Quién más? Cortázar. Cliqueas www.enelborde.com. Estoy hablando, chicos, por favor, ya es insostenible. Y vas al blog de Jonathan. Bueno, voy a leer Los Guerreros de la Paz, escrita por mí ayer en el diario Crítica. Hay una masa multiforme de gente esperando ante un mostrador y de pronto alguien grita: discúlpeme, señorita, ¿hay una cola acá o es a la que te criaste? Esa señora entraría en la categoría de los que hablan en voz alta. Ponen el orden. Hacen el trabajo de los demás. Agilizan los trámites. Pasa lo mismo cuando alguien se está colando en esa fila que ella ayudó a formar. De pronto hay un señor que es el primero en advertir: muchacho, la cola termina acá, ¿eh? Pueden ser mujeres u hombres, es indistinto el sexo. Son los que tienen iniciativa. A lo mejor simplemente ganas de no perder el tiempo, pero algo hacen. No importa cuál es la razón que motiva al guerrero social a llevar a cabo su inquietud o su disconformidad, lo que importa es que la desarrolle, que la cumpla, que la ponga en práctica. En todas las sociedades hay instancias en las que el orden preestablecido falla. Puede haber un gerente, un supervisor, un guardia de seguridad, pero no existe un jefe de colas. Es ese el momento, y por esa grieta es por donde el guerrero se desliza. Aprovecha, toma cuerpo y forma. El guerrero es sensible a los espacios vacíos, a las oportunidades. Es activo, conductor, ejecutor y voluntarioso. Pero cuidado, no cualquiera puede ser un guerrero. La receta incluye coraje, coherencia, sentido de la justicia, desinhibición, convicción y por último sensibilidad. Aprendí, Juan. Si no están todos esos ingredientes, podemos estar ante una vieja bruja o un loquito de turno. No queremos gritones sin cabeza que desestabilicen la armonía cuando no es necesario. No queremos al jubilado quejoso, al que todo le viene mal. No queremos a la frustrada rectora de escuela normal, a la que todo le viene mal también. No, queremos guerreros sensatos. En 1983, cuando recién empezábamos a poder manifestarnos en voz alta, me pasó algo muy gracioso que pinta la sed de libertad que teníamos en ese momento. Yo vivía en un edificio y la portera se llamaba Cristina. Una mañana a las 7 de la mañana salí del edificio como siempre hacía mi trabajo. En esa época trabajaba como profesor de inglés en Icana. Cristina estaba manguereando la vereda mientras una señora quería pasar. La señora le pidió a Cristina que por favor interrumpiera su tarea y Cristina le contestó: señora, estamos en democracia, usted ya no me puede decir lo que tengo que hacer. No es que esté de acuerdo con Cristina. Lo que quiero decir es que desde que podemos participar, esos guerreros están cada vez más firmes en sus posiciones y en sus convicciones. Algunos son como Cristina, otros más atinados. Pero es indiscutible que la democracia nos alentó a todos a participar e involucrarnos. Ahora bien, hay un guerrero instructivo y otro destructivo. La sociedad ya no quiere a los del segundo tipo. No se puede pedir justicia rompiendo y quemando la ciudad. No podemos tener un puente que comunica con otro país. Un puente útil, ultra transitado en los últimos años, bloqueado por los propios ciudadanos. Es una locura. Ya sea por Botnia o por la contaminación que haya, es hora de buscar otros métodos. La paralización del puente no va a descontaminar el río. Ese es el guerrero insensato, el que no necesitamos y del que estamos hartos. Ya sea el guerrero que llama la atención para que le den el asiento de un colectivo o un discapacitado, el que reclama por sueldos, el que pide justicia frente a la casa de un violador, o el que se enoja porque el sarmiento no funciona, lo debe hacer en paz. Con efectividad, sobresaliendo, clamando, pero en paz, y sin obstruir el funcionamiento normal de una sociedad. Lo demás es totalitarismo, locura y atropello. La sociedad de las hormigas es complejísima. No soy un estudioso de las hormigas, pero tengo entendido que funcionan de una manera eficiente e inteligente. Están organizadas con una precisión admirable y tienen un orden estrictísimo que les resulta de perillas. Pero cuando una hormiga no cumple con algo, la matan. Son insectos, es comprensible. Pero esto no es aplicable a nosotros, humanos. No podemos matar al presidente de una empresa de teléfonos porque no nos arreglan el teléfono hace 3 meses. Tampoco podemos matar al guerrero que destruye y mata. Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos formando guerreros de la paz. Guerreros conscientes. Guerreros pequeños que corran la voz, el mensaje. Guerreros de la paz que unan a sus fuerzas cada día más. Guerreros de la guerra. Guerreros inútiles, hasta que algún maravilloso día ya no queden más los que hacen el mal. A no desesperar y a mantenernos con tesón, guerreros de la paz, que si es necesario los mataremos a todos para vivir por fin en paz. Todos los martes, abrí los ojos a la lectura en el parquímetro. Abrilosojos.com. Infinite. Las 9 y 24, de pronto estás viajando a Capital Federal. Será un infierno a las 10. 600 colectivos, es así, prometen bloquear. ¿Es así, bicho? Exactamente, prometen 600 bloquear. Colectivos. ¿Qué prometen bloquear? va a ser una marcha hacia la sede del gobierno porteño. Esto es en Bolívar y Avenida de Mayo, pero después van a quedarse circulando, porque es de 10 a 12 lo anunciado. Calculen de 9 y media, por lo menos, hasta la 1. Son las tres cámaras de transporte y los choferes, así que va a haber mucha gente. La temperatura, Cristina. 13 grados, un décimo. Parece que no va a llover en la semana, pero está nublado, está raro. Toda transición de temporada es rara. La temperatura 13 grados, un décimo, lo dije, humedad 75%, presión 1018. Y ahora un notón a las 9 y 25. Nota de color. Y es nota de color blanco. Blanco chantilly. Blanco... merengue. Blanco merengue, blanco... camisola de chef, de paticero. Blanco punto nieve. Blanco repostería, porque estamos con Osvaldo Gross. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Bien, vos sabés que no me pierdo un solo programa. No te puedo creer. Pero no, es una cosa, ¿viste cuando tenés un programa fetiche? Ajá. Hasta me calentás, mirá lo que te digo. No me pierdo un programa tuyo, es increíble. Pero ¿sabés por qué no me lo pierdo? Primero porque... hay dos, con otro amigo mío, lo vemos los dos, con este un amigo mío que se llama Cristiano Connor, a él le llama mucho la atención, no estás en todas, socio, no te quieras anotar en todas, con vos no la veo, no, lo veo con Cristiano. Yo acá con mi socio me mira y me dice, si no lo vemos, no, lo veo con otro. a Cristiano le llama la atención mucho cómo nunca te sobra nada. Es el pasado de químico que me condena, ¿viste? ¿Eras químico? Sí, yo soy químico, sí. Mira vos. Químico de minerales y de rocas. Ajá. Sí. Así que después lo único que hice fue, guardé la balanza, pero cambié cambié los iones por los ingredientes. Está muy bien. Escuchame una cosa, ¿y cómo se hace? Debe ser muy difícil la repostería, ¿no? Necesitas paciencia, más que nada. Sí, necesitas paciencia. A ver, dame los ingredientes, ahí está, dame los ingredientes de cómo ser un excelente repostero. ¿Cómo te gusta que te digan repostero? A mí me gusta que me digan puto lindo. ¿A vos te gusta que te digan repostero, paticero? ¿Cómo es el...? ¿Cómo te gusta que te digan? Oswald. ¿Cómo? Creo que es el mejor. ¿Te gusta que te digan paticero, repostero, dulcero? Paticiete dicen casi todos. ¿Pero a vos cómo te gusta que te digan? No, yo prefiero Oswald. ¿Te gusta Oswald, en serio? Sí. Bueno, está bien, cada uno. Viste, cada uno tiene sus cosas, sí. Bueno, dame los ingredientes de cómo ser un buen paticero o repostero. Mira, tenés que tener paciencia y de pronto creo que no tenés que ser muy joven, ¿viste? Que no tenés que cultivar esa cultura de la espontaneidad. Tenés que... de la inmediatez, de lo espontáneo, ¿no? Por algo el programa se llama método, ¿no? Porque en realidad lo que necesitas es eso. Aunque sea que todos los días haces el mismo brownie, todos los días tenés que hacerlo de la misma manera. Y eso es lo que a veces cansa y eso es lo que a veces hace que la gente se vuelque más a la cocina que a la pastelería, ¿no? La pastelería, si no lo haces correctamente, es como que no sales. La cocina, por ahí sí, así vas descubriendo la fusión, la cocina de autor y demás. Pero la pastelería es más estricta. Eso es lo que pasa. Y viste que en esta época donde los códigos y lo estricto se trata de destruir, la pastelería también va en el mismo camino. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una torta de chocolate y mi mamá murió, pero me dejó todas las recetas anotadas en un cuaderno. Y hay una receta que es la torta de mi cumpleaños, ajá, que tenía ese gusto exacto en el paladar. Yo tengo el recuerdo de la torta de mi cumpleaños que me hacía mi mamá. Ajá. Y me la dejó anotada antes de morirse. Mamá supo un año antes de morirse. Entonces me invitó a la casa y me dijo, bueno, a ver, para cuando yo me muera, ¿qué es lo que vas a extrañar? Y le dije, mira, una de las cosas es la torta de chocolate. Entonces me la dejó escrita y mientras me la escribía me explicó cómo hacerla. Y yo de vez en cuando, no me animo mucho porque me pega muy, muy un poco mal, me pone muy bien, pero a veces la hago y me animo, ¿no? Y una de las cosas que más me acuerdo es que ella me dejó, ¿viste todas las medidas esas norteamericanas de las cucharitas? De las tazas, de las cápsulas. Esas, entonces las spoons. Entonces me decía, y esto lo tenés que rellenar, aplastarlo todo, y después con un cuchillo le sacás todo lo que sobra. Pero hacelo, me decía, porque si no lo haces exactamente con la medida, no va a leudar, te va a quedar chata, no va a quedar espumosa. Y tenía razón, una vez la hice a las corridas y no hice eso de aplastar todo en la cucharita y pasarle el cuchillo y me salió como el orto. Eso es así. Bueno, aunque hay hortos lindos, ¿viste? Pero sí, me salió como un orto feo. Es así, es totalmente estricta, es totalmente rutinaria. 9:30. Es así, ¿no? Es así, pero después le encontrás matices cuando decorás, cuando armás. Tiene satisfacciones, pero tiene satisfacciones de perfección. Y tiene esa cosa, viste, del arte efímero que cuando lográs y ves la torta súper bien creada, la verdad que, por lo menos a mí me llena mucho, me parece súper interesante. ¿Y hace cuánto que sos paticero o repostero? Y hace unos 15 años más o menos. Uh-huh. Yo en los primeros años hice química, dirigí un laboratorio, sí, y todo. Y después me pasé, cuando abrió el Hyatt en el 92, sí, ahí entré. Entré porque sabía hablar francés, nada más. Uh-huh. No porque sabía cocinar, uh-huh, pero necesitaban a alguien así. Bueno, y de ahí me fui formando. Está bien, es como que de pronto la repostería es como si fuera un químico gay. Claro. Y cuando eras chonga eras químico, ahora más repostero. Más o menos. Está muy bien. ¿Y cuál es el postre más difícil de hacer? Depende para qué manos, qué sé yo. Yo creo que para el común de la gente hacer un strudel es súper difícil. Viste, estirar una masa tan delgada, tan finita y qué sé yo. A mí lo que más me cuesta particularmente es decorar. Viste que yo no me parece un contrasentido. Sí, no decorás mucho vos. ¿Eh? No decorás mucho. Yo no decoro mucho, no. No tengo, en eso no tengo paciencia y quizás no tenga buen gusto como para terminar. Pero a mí me gusta más como lo haces vos. Por ejemplo, el otro día hiciste la tarantela. Sí. Y le tiraste así una cuchara de crema chantilly. Eso me gusta más que la señora que agarra la manga y te hace los merenguitos. Claro. Tal cual. Me gusta más. Lo que pasa es que, bueno, como mi familia viene de Austria, entonces, viste, como que es más simple, como que ya está y ya está la torta y no hay nada de ponerle lo que va a ser superfluo. Claro, está muy bien. Y la torta imperial que un día te la vi hacer y te hizo lidiar esa torta. Sí, claro, no, hay cosas que te demoran horas y horas porque son capas y cosas como la adobo, viste, que son esas capitas que van una arriba de otra y más. Pero bueno, lo haces con ganas y qué sé yo. ¿Cómo es tu cocina en tu casa? Mi cocina fue muy chiquita hasta hace un tiempo. Este último año la cambié y puse una cocina más grande. ¿Te mudaste o reformaste lo que tenías? Reformé lo que tenía. Mm. Y ¿qué eliminaste? ¿El cuartito de planchado? Exactamente. Yo dije todavía no voy a necesitar la maid. Claro. Ni el enfermero paraguayo que me cuide. Pero bueno, eso nunca lo sabes. De todas maneras lo metes en el horno, ya está. ¿Y tenés un horno industrial? No, tengo un horno de esos dobles, pero comunes, y cocina con hornallas, y no tengo lavaplatos, porque me gusta lavar los platos. Chicos, a mí también me encanta lavar los platos. Pueden ir preguntándole cosas a Osvaldo Gross, si quieren, está en línea, 4010-7272. Esos secretitos, por ejemplo, yo una de las cosas que te quiero preguntar es, ¿cuán cierto es que el horno, o según qué caso, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un bizcochuelo de chocolate. Sí. ¿Cuán cierto es que el horno tiene que estar muy caliente antes de meterlo? No, eso es mentira, no. No, tiene que estar a temperatura de un horno moderado. Lo que sí tiene que estar precalentado, eso sí. ¿Y también es cierto que no se puede abrir porque baja? Por 10 minutos, no. Por 10 minutos, no. Después sí puedes abrir. ¿Eh? Después sí podés. Después sí podés. Lo que pasa es que en ese momento está creciendo todo el aire adentro de las burbujas que batiste con tanto esfuerzo. Sí. Y entonces si vos lo abrís, el aire se enfría y el aire frío ocupa menos lugar, entonces las burbujas se hacen más chiquitas y se caen. Está muy bien, porque yo me acuerdo, es muy típico de locas juntarse a hacer tortas, y yo me acuerdo que yo metía mi torta y quería abrir y todas las locas, ¡no abras! No es tan así. Te cortaba los dedos. Claro, te cortaba las manos. No es tan así. Sí, tal cual. No es tan así. Escúchame, ¿y lo de la aguja de tejer en el centro de la torta? Sí, un palito de brochet. ¿Cómo que debes tejer? Yo te un palito de brochet. Yo metí a la aguja de tejer. Y es cierto, si sale sequita, ya está. Si sale, sí, sí, ya adherido, ya está. Sí. 4010-7272 para preguntas a Osvaldo Gross o los mails, el parquímetro arroba metro951.com. Espérate que yo tengo varias, porque yo también, yo tengo un respostero adentro, te digo. La isla flotante. La isla flotante. Ese postre que nunca me salió. ¿Eso sí es cierto que hay que cerrar todas las ventanas? ¿O es un mito? No, yo creo que es un mito, pero sí en el horno, ahí sí que no podés abrir, yo creo, por la primera media hora, más o menos. Porque es complicado, ahí como tenés merengue. Y vos, por ejemplo, la isla flotante, un día quiero ir a tu casa, ¿me vas a invitar? Bueno, ok. Y la isla flotante, por ejemplo, vos la haces, yo te digo, a ver, Osvaldo, haz una isla flotante. Y si vas al supermercado, si tenés todo, ¿la haces sin leer? No, jamás. Yo no me acuerdo de las recetas de memoria sacando tres o cuatro cosas básicas como los bizcochuelos o una crema pastelera. Siempre leo la receta. Siempre las imprimo. Pero las lees, las lees y sos un genio. Porque aparte lo que tiene, bueno, como en cada oficio, que vos cortás un cacho de manteca y lo cortás y se te despega del cuchillo. A mí se me hace un quilombo. Tengo que ensuciarme las manos, se me cae el repasador. Es un desastre. Yo te veo y me quiero matar. Digo, yo no, ¿cómo puedo hacer esto en media hora? Lo que pasa que es... ¿qué tal, Osvaldo? Diego Scott, ¿cómo estás? Es algo que todos hacen en su casa, entonces vos lo ves a Osvaldo y que le salga tan bien, decís, ¿por qué? Si todos lo hacemos, a él le sale perfecto y a todos nosotros nos sale mal. Bueno, pero ustedes hacen bien radio y yo no. Es verdad. Yo sería tu serial killer. Yo voy a ser tu stalker, ¿viste? El que mató a Lennon. Yo un día te voy a esperar a la salida de Gourmet con un cuchillo y voy a matar. Te voy a dar con una espátula. Escuchame otra cosa, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el bizcochuelo? Ya está llamando gente, ¿no? Por el 4010-7272. También puedes mandar tu mail al parquímetro@metro951.com 4477, el demonio de la palabra par. ¿Cuál es la diferencia entre bizcochuelo y chifón? El chifón es una torta mucho más liviana y que lleva aceite. En cambio, el bizcochuelo en general no lleva nada de materia grasa, sacando las que tienen las yemas, ¿no? Es huevos, azúcar y harina. Y a veces una o dos cucharadas de manteca. En cambio, la chifón tiene generalmente aceite. Entonces, después se da vuelta en el molde y se va estirando la masa y queda bien, bien aireada. Qué rico es el chifón. Sí, a mí es una de las cosas que no me sale, por ejemplo. No te puedo creer. No, ni esa ni el Angel Food o Angel Cake, que es la misma versión del chifón, pero hecha solo con claras, que tiene unos moldecitos que después la dejas caer y la torta baja y se va estirando. Esas son las favoritas de Diego Scott. ¿Ah, sí? Que son como comer una nube. Nubes. Bueno, claro, son como nubes. ¿Y no te sale? ¿Y te da bronca cuando no te sale algo? Da bronca, sí, entonces las ninguneo. Digo, no, está recién. No, a quién le puede interesar eso. Claro. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, a ver. ¿Cómo hago el merengue italiano que no me sale? Porque me aguachenta todo cuando hago un lemon pie. ¿Cómo hace el merengue italiano? Ese, con voz de gatita triste. Se me aguachenta todo. Primero, para el merengue tiene que medir una parte de claras y dos de azúcar. Es decir, se agarra una taza, una de claras y dos de azúcar. Y el azúcar lo tiene que llevar a un almíbar. ¿Cómo decirle cómo? Un almíbar a punto bolita. Mira vos esas palabras, ¿viste? Me encanta esas palabras que el otro día usaste una palabra que casi me caigo de la cama. No me acuerdo qué fue, pero usaste una palabra que casi me muero. ¿Cuál es la expresión que más...? Bueno, terminemos con el merengue. Bueno, entonces, cuando el almíbar empieza... Que le ponga, nada, un tercio de taza de agua. Y cuando empieza a hervir, que empiece a batir la clara recién ahí, cuando está hirviendo. Y que cuando vea que todo es burbujas, desde el fondo de la cacerola hasta arriba, lo vaya echando en forma de hilo. Lo que pasa con el merengue en el lemon pie es complicado. Primero que si el relleno del lemon pie ya está frío y el merengue está tibio, hace una contracción en la unión de las dos preparaciones y ahí se forma un poco de líquido. Y también hay gente que hace un merengue italiano y lo guarda 3 días en la heladera. Es verdad, el lemon pie con líquido lo detesto, me da mucha impresión. Claro, lo que pasa es que el lemon pie es una preparación que te va a durar 48 horas, después va a alargar sí o sí líquido. Porque... Claro, toda la repostería es muy, dura muy, tarda mucho en hacerse y después dura muy poco. Es efímera. Es como el sexo, claro, ¿no? Es efímero, lo que pasa es que por suerte se puede congelar desde hace muchos años. Entonces, ¿un lemon pie lo puedes congelar? No, un lemon pie no. ¿Cuál es tu expresión favorita? De esas que te dan risa, que de golpe en grupo de amigos te reís con, Como recién dijiste, ¿cómo dijiste el del almíbar? Bolita, punto bolita. Punto bolita. Punto bolita. No sé, hay un riesgo bromatológico, es algo que me dice mucho, que lo digo a cada rato. Lo decís mucho, sí. Lo digo mucho, ¿viste? No, pero así más mariconas, más que sean así. ¿Eh? Más mariconas, expresiones. Más mariconas, qué sé yo. Está lleno, ¿no? Sí, está lleno, sí. Qué sé yo, el movimiento envolvente, viste, que vas bajando así la muñeca. Sí, sí. O también, ahí a veces son más visuales que de expresión en sí, porque cuando agarrás un batidor y batís. Sí, bueno, ese movimiento lo habrán ensayado mucho. A muñeca suelta. ¿Tenemos más preguntas para Osvaldo? Yo tengo una consulta, Osvaldo. Sí. Buen día, Martín, te saluda. ¿En todos los casos va una pizca de sal? Y sí, casi siempre. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Cuando hay sabores, en general realza los sabores. Cuando hay masas, le ayuda a la masa a tener color. Cuando hay levadura, le ayuda a la levadura a que no se vaya para donde la levadura quiera, sino que le regula la fermentación. Entonces vos lo pones en un molde y la masa se queda quietita y si no se cae y se desmadra. Se corta la torta, esta es mía. Tenemos un montón, como verás, te digo, hace mucho estamos planeando esta nota con vos. Vas a tener que tener un consultorio de pastelería. Sí, total, voy a tener que tener, te lo juro. Una vez a la semana yo paso y te... Pero sería genial. Juntar las dudas. Después lo hablamos. Escúchame, se corta la torta al medio. Uy. ¿Con un piolín o con un cuchillo? Con un cuchillo, pero de todas formas la industria se cargó de hacer de todo, de sierras que tienen pequeños filos a una distancia... Como variable. Los del queso, como los que se usan para cortar el queso. Eso es para el cheesecake. Ajá, está muy bien. Dice un SMS, Fernando, pregúntale a Osvaldo, una receta de escones, por favor, Pato de Ramos Mejía. Lo que pasa es que no es simple, pero no es tan... Claro. Otra pregunta, si das clases en algún lado. Yo estoy en el LIAG. ¿Qué es LIAG? Instituto Argentino de Gastronomía, en Santa Fe y Montevideo, en la Galería Armenia. Hay muchos alumnos tuyos que están escribiendo, Osvaldo, ¿sí? Y elogiando, la verdad, tus clases, la mayoría de los mails son de ellos. ¿Ah, sí? Sí. Vos, ¿cuánta audiencia? Te digo que ayer en el ascensor me encontré con gente y me dice, estuvo Fernando tratando de llamarte, y digo, pero yo estaba en una reunión. ¿Y en algún restaurante estás? No estoy. No, en restaurantes no estoy. Cada tanto hago algún té, hace 15 días hice en el MAT, club privado gourmet, que se come súper rico, y hice el té durante una semana. ¿Por qué los bizcochuelos, dice otra persona, Laura, dice, ¿por qué los bizcochuelos quedan torcidos? ¿Quedan torcidos? A veces porque el horno está muy caliente. Entonces, entonces por eso me quedan torcidos a mí, porque yo soy de los maniáticos que pongo el horno bien caliente para meterlo. Todo caliente, por eso. Sí. No va así, ¿no? No va así. ¿Hay más mensajes? Quería preguntar, ¿cómo se hacen las bombas de crema? Las bombas de crema... ¿Y qué se llaman? En realidad, bomba de crema es una cachirulada, es decir, Una cachirulada, eso es profiterol. O eclair. Claro, pero hay diferencia, ¿eh? Los profiteroles son los redonditos. El eclair es más poronguín. El eclair es más bergomatoso, ¿viste? Pero los profiteroles son más así, más testiculares. Está bien, ¿y cómo se hace? Esa es una masa que es como un engrudo. Pones harina, un poco de manteca y agua. Se hace un engrudo y después le vas agregando huevos crudos hasta que tenga una consistencia que puedas ponerlo con manga. Y después, a partir de eso, pones haces esferitas en una placa y va a un horno. Eso sí va a horno caliente y después a horno. Entonces se inflan. Un éxito lo de los Osvaldo. Están cayendo mails y SMS a lo loco. A granel. Escucha. Esto vamos a abrir el consultorio. Vamos a abrir el consultorio de verdad. Bueno, no, lo tenemos que despedir. Son las 9:43. Es mucho. Habrá alguna... Estoy por pedir a mi vieja que haga un goulash con spätzle. Que no tiene que faltarle al goulash. Páprica. Y que por fin alguien dijo bien spätzle. Todo el mundo dice spätzle. ¿No? Ah, bueno, eso por tradición. Había uno que... ¿Qué decía? ¿Uno de Poronga? Que, no, pero de Poronga es un personaje nuestro los jueves. Espérate, que dice que acá. Buenos días, Fernando. Quería hacerte una consulta. El fin de semana tuve una discusión con mi novio sobre quién es el personaje de Poronga Fernández Vivo. Yo digo que es Sebastián Weinreich. No, es Javier Fernández de Nevares, el actor que está con la Mega en la oscuridad en música, chicos.

Estamos en ¿Tengo que pasar por este bochorno? Bueno, ¿a cuánto querés llegar? No, voy a pasar por el bochorno, bueno. Voy a pasar. Es uno de los nueve pasos, Fernando, para adelgazar. Ok. 9.320. Estoy en 103. Sí. Estás en Radio 1. Estoy en 103. Estoy en 103 y tengo que llegar a mi peso. ¿Qué cuál es? 91. ¿En cuánto tiempo? Y a mí me gustaría llegar en un mes. ¿Para Nueva York? No, nene, un mes. Nueva York es cualidad. Nueva York pretendo ser de ¿cómo se llama esta modelo? ¿Clemos? No, la de mi época. Twiggy. Ahí vamos todos. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Mañana les traigo la letra entera de esta canción. Bueno, y estamos con Hernán. Hola, Hernán, buenos días. Hola, Fer. Que vos fuiste motivo de charla en la primera media hora del programa. Yo contaba que hace unos días fui a una casa que tengo, que la estoy transformando en una oficina, están haciendo una obra, y las veredas son un poco como levantadas. Y a lo lejos vi un Fiat, a mí me encantan los Fiat 600, y me encantó. Y digo, ¿de quién es ese Fiat? Y aparece este pibe y me dice, mío. Digo, bueno, dejame una notita con todo lo que tiene. Yo leía hoy todo lo que tiene. Levanta cristales eléctricos, estéreo Pioneer con MP3, radio MFM con una entrada auxiliar, dos triaxiales Pioneer de... parezco Neustadt. Pioneer de 250 watts, potencia Pyramid de 250 watts, butacas de Fiat 147, tapizado de pana gris, cuatro llantas de aleación con goma Hancock, radiales, low jack, vidrios polarizados en su máxima potencia, alarmas con sensores volumétricos y pulsadores en las dos puertas, tapa de motor y baúl, mecánica, chapa y pintura, hecho todo a nuevo, pintura laqueada, todo tiene. Ahora, lo que hablábamos es que ya no es un Fiat 600, es un avión a chorro, es una pequeña bombita de tiempo. ¿Cuánto te costó ponerlo así? Mira, con compra y restauración gasté a la fecha 20.000 pesos. ¿Y cómo lo compraste? ¿Dónde lo encontraste? Yo trabajaba con mi tío y había un viejito que cuidaba los autos y yo me enteré que tenía un Fiat 600. Ni siquiera lo había visto y yo le digo, te lo compro, no importa el estado que esté, ponele un precio y te lo compro. ¿Te encantan los Fiat 600? Sí, me gustaba mucho. Yo me tiro más al Ford, a lo más grande, por eso recién te comentaba que quiero comprar un Torino. Y bueno, no me lo quería vender, y de repente aparece y me dice, bueno, te lo vendo, 1.500 pesos. Sí. Y yo en ese momento ganaba muy poquito, recién empezaba a trabajar independiente, y se lo pagué en tres cuotas de 500 pesos, me acuerdo patente, hicimos toda la tramoya, lo transferí y todo, y bueno. ¿Cómo se nota que es pistero, me acuerdo patente? Ahí lo llevé a mi casa, lo empecé a desarmar todo. ¿En qué estado estaba al final el auto? ¿Estaba muy mal? Estaba completamente podrido, el motor no andaba hacía 7 años. Por 1.500 pesos, que sí. 1.500 pesos. No, tampoco pretendo un Mercedes. Soy yo en la cama media hora. No, depende de lo necesitado que estaba el señor. Claro. Bueno, dime, ¿vamos a empezar un club de autos viejos acá en el parquímetro? Sí, vamos a empezarlo. A partir de hoy, vamos a empezar. ¿Venís mañana, Hernán? Mañana vengo. A ver si conseguimos tu Torino y que vos vendas este. Porque yo en realidad quería un Fitito, pero clásico. ¿Entendés? Yo no sabía que este era una bomba así, es un avión tu auto. Entonces hoy hablábamos de eso, cuando ya no es un Fitito. Cuando las cosas dejan de ser lo que es. Exacto. Pero bueno, a mucha gente le puede interesar, el auto realmente está buenísimo. Vamos a empezar, podemos empezar una página, ¿no, Scott? Sí, le podemos poner una sección en el borde o en el blog de Jonathan. Ahí está. Vamos a empezar un club de autos viejos, antiguos, reciclados, puestos a punto porque a mí es un tema que me interesa muchísimo. Yo tengo un Fitito Rosa, que ese es el que me... ¿Tenés el mensaje ahí, no, del Fitito Rosa? Hay un Fitito Rosa que está clásico, clásico, clásico, que ese es el que me parece que me voy a comprar. ¿Cuánto pedís por este auto? 14.000 pesos. Pesos, perfecto. Pesos, pesos. Esta semana... Y está perfecto. Está perfecto, yo... Sí, sí. Mañana viene, va a venir Hernán otra vez a hablarnos más del auto. Y mañana vamos a empezar, ¿se acuerdan, Lucas? ¿Se acuerdan? A construir la página. Entonces vamos a, hoy le voy a poner nombre de este intercambio de autos clásicos usados en el parquímetro. Te esperamos mañana a las 7:30. Mañana a 7:30 estoy acá. ¿Cómo es tu apellido, Hernán? Fernández. Perdón, ¿el Fitito es el que tenía el sapito así con, que había que apretarlo con la mano, con una gomita? Sí. Era el que tenía. Sí. Ahora es tuyo que decís agua y sale agua. Me acuerdo, próximamente. Mi abuela tenía un Fitito y me llevaba y mi diversión era apretar el sapito con la mano. Lo tenía. ¿Tenemos el mensaje del rosado? Tengo tu Fitito Rosa ahí esperándote. ¿Qué esperas para llamar? Es verdad. Estoy con mucho gasto. Estoy haciendo esta obra, chicos. Pero bueno, esperámelo. Y si no, te tiro unos cheques. Si no tenés el dorado. Si no tenés el dorado, claro. Si no tengo el dorado tuyo. Bueno, nos vamos. ¿Qué tenés que saber para que no te digan chabón? Zapato. Mequetrefe. Que viene la nube de pido. Boludo atómico. Zapallo. Mandarina. Tenés que saber lo siguiente. Confirmó la provincia que extenderá el ciclo lectivo por los paros. La protesta de colectiveros ya complica el tránsito en el centro porteño. Atención, se van a concentrar más de 600 vehículos entre las 10 y las 12. El padre Graci llegó a tribunales a contestar preguntas. Confirman el juicio político contra el juez Roberto Gallardo. ¿Por qué co? Habla seguro, carajo. Político contra. En nacionales. Ike amenaza ahora a pozos petroleros en México. El huracán se desvió de su camino al oeste de Cuba tras dejar 4 muertos y graves daños. El viudo de Benazir Bhutto juró como presidente de Pakistán. El monstruo de Amstetten, versión polaca, es un caso con reminiscencias de lo vivido por Natalia y Elizabeth. El hombre está acusado de haber secuestrado y violado a su hija, a quien tuvo encerrada en su casa durante 6 años. Y como no está Juan Butilovsky, voy a hacer los deportes yo. La selección argentina en Lima, Alfio Basile, mira videos y no se decide. Roger Federer pasó por arriba a Andy Murray. Que cómo me dolió ayer, te juro. No sabes, casi me arranco las uñicas haciendo fuerza por Murray. Y se quedó con el US Open por 12ª vez, ¿no? O 13ª. No, quinta. ¿Quinta vez? US Open quinta. Ah, US Open quinta. Son las 10:01 de la mañana. Hasta mañana a las 7 de la mañana, como siempre, para despertarlos con muy buen humor, mucha información y toda la galería de personajes. Si me veo por la calle me grita puto lindo, pero bueno. Fuerte. Ayer fui a un videoclub, Scott. Sí. ¿Y qué pasó? Con mi socio. En un momento me voy a buscar no sé qué cosa al auto y le dicen a mi socio, bueno, le dije, te espero en el auto. No le decís puto lindo de parte nuestra porque nos da no sé qué. No. Verlo en persona inhibe. Así no tiene gracia. Gríteme puto lindo. ¿A vos te inhibió, Hernán? Sí, sí. Pero no, gritame puto lindo. Grita con nosotros. Grita. Sacate las ganas. ¡Puto lindo! Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? La vergüenza es pedir un remis por radio. Hasta mañana. Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Born to multiply. Anteriormente en Perros de la Calle. Séptima temporada. Capítulo anterior. De Perros de la Calle. Metro 95.1. Hay gente que está de las 5 de la tarde, durmieron, carpas. Pero perdón, si las entradas están agotadas, ¿por qué todavía hay 4 cuadras? Porque no saben y tu hermana va a ser la indicada en explicarles. No, pero la estás matando, mi hermano. Flaco, ¿cuántas entradas vas a comprar? Dos. Bien, si vos ves una casa y la casa está toda tapiada y yo te